柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos una vez más al Saga Podcast en esta onceava temporada, onceava. Y siguen sin decir decimoprimera, güey. No existe onceava en el diccionario. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, ahorita vamos a buscar en el diccionario. Bueno, decimoprimera temporada para que el Graf no se ponga... No se ponga mamón. Cookies. Perra. Perra. Segundo podcast y ya sacamos los putos. Bueno, ya. A huevo. 11 años. Ah, no, sí. ¿Cuántos eran? 6 años de, relativo éxito. 11 años de putería, no mames, como 20. Yo desde que los conocí. Bueno, ya. Bueno, en esta ocasión está conmigo la maldad. El más cabrón de todos. Y más desesperado que nunca. Sí, algo. Siento que voy a morir pronto. De huevas, ¿será? No sé de qué, pero... pero hay que moverse rápido. Bueno, y está Matt Madrazos. Hola. La multitud enloquece. Yay. Se encuentra conmigo el Graf. Bienvenidos todos, una vez más al Saga Podcast. Al Saga Podcast. Sí, que ya lo dijo el Necro, pero no supe qué más decir. Ya sabes. Y está Madame Toile, que tiene mucha hueva, demasiada hueva, y probablemente no diga nada en todo el podcast. Y está claro como dopada. Sí. Porque le pusimos una cremita rara en la mano. En la mano. Porque se lastimó su manita. La tiene desconchavadita. Sí. Y ¿haciendo qué? Sosteniendo la pared. Vámonos a la verga, o no, más madrazo. Pues, ay, así ya le dicen, la pared, mamón. No, sí estaba sosteniendo, sí, estaba sosteniendo la pared. Este güey sí lo entendió. Está bien. Creo que ya me hice una idea y fue como inquietante. Hay como 5 versiones de lo que me puedo imaginar. Sobre todo si solo usamos el Kama Sutra, ¿no? Pero da igual. Y estoy yo, el Necro. Que ya no digo el Mighty Leader porque se enoja. Entonces, no y sé. Y tampoco eres el que nunca falta porque ya la cagaste. Sí, exactamente. O sea, ¿ya no tienes ninguna cualidad que te defina como individuo? No, sí. Soy Necro. El único que se usa su apodo fuera del podcast. El único que se usa su apodo fuera del podcast. Qué pinche mediocridad, Dios mío. Nunca le dice por su nombre. Ándale, el amo de los monitos. ¿Te parece? Toy Master, soy el Toy Master. No suena mal. Esa mamada, bueno. Técnicamente funciona, es el que tiene más monos de aquí. Bueno, esto ya es demasiado ventaneando. Sí, bueno, esto está volviendo un show muy vulgar. A ver, hay una cuestión por ahí que me gustaría hablar, pero antes... No, estaba así. Huevo. Sí, el pinche. Sí, no mames. No mames, dame más. Ay, a huevo. Hay más pared. Se está cayendo. Al fin ya le queríamos cambiar el color, ¿no? Otra pinche capa de aplanado y hasta un tapiz, güey. Con unos círculos amarillos, pongan las manos aquí. Ya. Casualmente el suelo también dice eso. Ay, pinches presumidos. Les vamos a decir una cosa. Sin decir nombres. Sabemos un secreto. Y es delicioso tenerlo y no decirse los culeros, así que se chingan. Yo quiero despotricar una cosa rápido porque... Descarga de frustración, señores. Algo así. Descarga de frustración. Pero la verdad, porque ahorita me había dicho la maldad durante estos días que durante lo de monstruoscopía que habían tenido una persona que había tenido una queja sobre que no estábamos bueno, los que hacen ahorita los audios de monstruoscopía, yo no he salido ninguno aún habían sido muy sarcásticos en los comentarios para con algunas de las películas y que entonces eso como quería la sensibilidad de la película en ese momento, y yo por otro lado digo, es válido, sí, a lo mejor algunas de esas películas sí se toman en serio, pero ahorita yo para monstruoscopía dije, le voy a ayudar a la maldad y voy a ver El Santo contra las Lobas, y la verdad yo puedo advertir que si alguien me dijera que me paso de sarcástico con algún comentario de esa película es una reverenda mamada, porque cuando veo El Santo contra las Lobas es no solamente no solamente una película que no se digna a querer ser una película de culto ni ser una película inteligente. No, ni busca ser, ajá. Es una película a nivel y que parece estar totalmente bajo la intención de ser una película clase B, pero aún de peor hechura, porque aún entre las clase B hay películas que sí puedes declarar que son buenas. Ajá. O sea, que dicen, sí lo intentamos, ¿no? Pero sabíamos que nuestro presupuesto era limitado, que teníamos malos actores, bla, bla, bla. Dicen, sí, aquí tenemos al santo que no sabe actuar. El 1, 2, 3, 4, no mames. El audio de esa película es horrible y su fotografía es horrible. Al santo lo doblaban porque pues, no tenía pero una se voz nota actoral. Claro que se nota. Se nota porque están en la pinche mansión y es que esto no lo quiero decir en monstruoscopía, porque de seguro ya lo han dicho miles de veces. O sea, está el pinche güey, el hijo del personaje de Drácula, que no sé qué hacen las lobas, está hablando con todo y el ruido de los trastes y de todo del restaurante, y cuando habla el santo, limpiecito, de estudio. De nuevo. Y la fotografía es mala. Entonces yo digo, no es que todas esas películas sean realmente dignas por hechura, de respeto. Encanto. Pero consiguen su encanto bajo otras circunstancias. Y también han alcanzado estatus de culto por otras circunstancias que no tienen que ver con su calidad cinematográfica. Sí, simplemente por el hecho de que son cagadas. No, o sea, como todo, yo también estoy de acuerdo cuando leí el comentario y dije, ah, qué mamón este güey. Pero por otra parte también estoy un poco de acuerdo, pero el ambiente lo justifica. O sea, honestamente estamos platicando las películas acá de Guasa, en un ambiente muy lúdico, entonces pues se presta precisamente a enfatizar eso, porque tampoco somos unos fanáticos que quieran dotarlos de cualidades que no tienen, ¿no? Y de todos modos, en el caso si de... Son realistas. Si ya estamos haciendo un análisis de las películas, es porque queremos esas películas y porque las consideramos, Son parte de la cultura. Son parte de una cultura, y particularmente de la cultura del cine mexicano y del cine horror mexicano, y qué más mexicano que los pinches luchadores, y que aquí en México a todo le pongan chile y a todos pongas una máscara, está bien. Por ahí va, incluso releyendo el libro de Quiero Ver Sangre, pues hasta los mismos autores, con todo el cariño que hicieron el pinche libro, que fue una joda, en la se mayoría... la pasan igual, burlándose de muchas situaciones. Ajá, que dicen, no mames, pasó esto, ¿no? Y ahí nadie les dice nada. No. Entonces a ese güey, pues agarren el pedo, vamos a hacerlos con ese tono, porque pues no estamos jugando, pero no significa que no les tengamos respeto y cariño. Y no es por defender solamente esas, ¿no? Por si ahorita estaban diciendo, estaba escuchando un podcast viejo del Tribunal de los Supergüeyes y una de las personas decía, yo tengo miedo por culpa de Guardians of the Galaxy que se pierda el respeto por el material original de Guardians, o que se le dé más importancia a esta película que al material original. Y si ustedes han escuchado nuestro podcast que se llamó el Guardians of the Galaxy Hipster Style, prácticamente nosotros estábamos durmiéndonos de haber leído esos cómics. Entonces digo, no está mal que tomes en cuenta ese tipo de cosas. Si a ti te gustaba ese material, pues si te puedes a pensar realmente, Guardians of the Galaxy no tenía éxito porque de verdad también el material era malo. O sea, hasta que Bendis no llegó al volumen 3 de Guardians, no había ni arte ni historias sustentables por sí mismas para que los Guardians lo leyera alguien que no fuera alguien que solo leía historias de inhumanos y de Skrulls y de Shi'ars y todo ese... Más madrazos, ¿usted le cagaba a Guardianes de la Galaxia? Nunca lo habías leído antes, ¿verdad? Nunca lo había leído antes. Entonces, ¿qué más da si el fundamento para que esta nueva franquicia, esta franquicia resurja, una película que está mejor hecha que el material original? Todos felices. O sea, digo, sí, que hay que respetar a algunos, pero hay gente que realmente no estaba haciendo su gran esfuerzo para que una franquicia pegara, y por gracias al esfuerzo de otro pendejo, pues ya su franquicia ya vale dinero. Entonces digo, bueno, o sea, y es lo mismo ahorita con El Santo. O sea, El Santo no era que estés insultando al director por burlarte de su película. Lo más probable es que él se estaba riendo mientras la hacía, y lo único que quería era cobrar su cheque porque necesitaba sacar 5 películas del Santo ese año. Y al final de cuentas, están bien, está en Godzilla se hace, o sea, quién no se... Yo no tomo en cuenta que el chiste de Godzilla es que se vea y camine como un pinche güey en traje de caucho. Sí, y el género de las películas de Godzilla se hacen de manera artesanal. Se hacían hasta la anterior. Bueno, sí, hasta la anterior. Y pero aún así, cuando no se movió como un pinche muñeco de caucho, todo mundo criticó. Es que no es Godzilla. Es que no mames, ajá, no es un cabrón. Y al final de cuentas, el monstruoscopía de aquí, de este año, lo único que está haciendo es enfocarse en el único género que realmente es de México, el de luchador contra un monstruo pirata de la Universal. Es el único género de México que podrías declarar que solamente se da aquí. O sea, es como el kaiju japonés. O sea, y solamente nosotros aquí en México está podríamos conseguir más. De narcos. Pero los de narcos, hasta los gringos hacen películas de narcos. Bueno, Pero de luchadores contra ¿Solos? Nosotros. Luchadores contra lo sobrenatural, nadie. Nadie. Y es que también eso es. Bueno, no sé, al menos de mi punto de vista. Yo no soy ni historiador de cine, ni mucho menos, y la verdad. Soy fan. Exacto, pero yo también. Un experto. Yo soy fan de. Ahora sí que de ese cine de la época de oro y del de luchadores, porque en época de oro había cosas muy buenas y hubo películas de terror muy buenas. Después, pues nada más tienen las de monstruos contra luchadores. Y después, la verdad, pues ya vinieron pinches películas de ficheras. Y el nuevo cine mexicano. Y hay de ficheras y terror. Deberíamos hacer el próximo Astroscopía de ficheras y terror. Yo tengo una idea, pero ya veré, porque de hecho tampoco sé si va a haber un tercer Astroscopía. Sí, va a haber. Y también el nuevo cine mexicano, pues tiene un poco de todo, ¿no? Tampoco se me hace así impresionante. Todo el nuevo cine mexicano es película indie gringa, sí, ¿cierto? Sí, es exactamente lo que estaba yo hablando con Madame Toalel el otro día. Ayer, ¿no? Ayer, de hecho. Que luego los fans es así como de me quejo de esto y me quejo del otro. Por ejemplo, yo lo estaba. Sí, no, y me refiero de. No de nosotros, sino los fans en general de cualquier cosa. Por ejemplo, el otro día estaba yo en uno de estos grupos ñoños del Facebook. Y estaba pone un güey, ¿no? Así de, no me gusta. Así que no le gustaba la Spider-Gwen, ¿no? Lo que habían hecho con Gwen Stacy en general. Bueno, está bien, ¿no? Cada quien sus gustos. Tampoco es lo más chino del universo, la neta está pinchito, pero pues a mí me gusta. Y otro güey le hace, sí, es que hubieran revivido a Gwen como siempre. Le hacen mucho a la mamada, nomás la caga Marvel y así de, ¿como siempre, güey? O sea, te quejas de que reviven como siempre a Capitán América, lo del balazo que fue una estupidez de la bala que crea un clon y manda a la persona original a otra dimensión y la chingada, fue una estupidez. Te enojas cuando reviven a Peter Parker de, quedó en coma, ya no. O quedó muerto, ya revivió por sus poderes arácnidos. A mí se me hace mucho más interesante y menos problemático y más decente dentro del mundo del cómic que traigas de nuevo a Gwen Stacy dentro de la escena del cómic a una Gwen Stacy de una dimensión alterna y no la metas ni siquiera en el 616 para que no te esté afectando tanto y tenga sus propias aventuras en su propio universo. A tenerla que revivir de una manera estúpidamente idiota, ¿no? Exacto. Pero, pues a huevo siempre va a haber alguien que se queja. A huevo. O sea, si no. Y nosotros lo hacemos. Nosotros nos hemos quejado de un chingo de cosas. Y decir otro cabrón a decir, esos pendejos quejándose de eso, si está chingo. Bueno, pues sí, cara, no, o sea, mucha gente va a decir, güey, estos ni se quisieron dignar a ir a ver, no sé, Fantastic Four. No, es una que aunque la opinión general dice es mala, Man Madrazos. Siempre va a haber alguien que le va a gustar. A ver, claro, un ratito. Claro. Man Madrazos ya vio Fantastic Four. ¿Y está de la verga? De la verguísima. A pinche lenta, asquerosa, me jeté. Qué mal pedo. Sí, sí. Y me acababa de despertar cuando la vi. O sea, ya está cabrón. Mini antidescarga de frustración. También pinche Necro y Madame Toilette se la pasaron echando pestes de Sin City 2, una dama por la que mataría. Y es una mierda. Y la acaban de subir en el Netflix. Porque ajá, yo nunca la vi, o sea, igual me dio hueva. No mames, está buena la película. Sí está chida, la neta sí está buena. No. Compara la primera a la segunda. Te lo voy a decir así, honestamente, después de haberla visto. Sí se queda corta en... Mucho. No me parece que se quede tan corta, pero sí digo, ok, la primera es una gran película. La segunda sí se siente, curiosamente, y lo malo, a 9 años, como que quizás le faltó un poquito de, en mi opinión, de osadía en cuanto a algunas cuestiones, wirework y efectos. Esperábamos el paso siguiente. Lo que pasó aquí fue que como que retrocedieron. A mí no me parece que retrocedieron, a mí me parece como que no quisieron dar más. Pero la verdad, cosa, también es cierto que se tardó mucho, eso sí te la doy. Se tardó mucho en salir una, después de la otra. Se perdió el hype. Sí, no, y hasta ya se ve vieja. Algo y de eso, o sea, también la idea de la estética de la pinche película es que fuera pues bastante anacrónica, o sea, sigues viendo Sin City, se sigue viendo bien. Yo vi esta segunda parte y a mí me gustó mucho. Yo lo que siento es que también le faltó, por ejemplo, quizás el dinamismo de la primera, ¿sí? Porque dices, la primera son 4 historias bien hiladas y más o menos con una duración particular. Y entrelazadas. En esta, pues le dan mucho peso a la historia que le da nombre a la película y las otras se quedan un poquito al margen y no se hilan con la misma soltura. Eso, sin embargo, a mí no me parece que sea una mala película. Quizás es un poco menos ágil, pero no se me hizo mala. Yo la disfruté mucho y al final dije, claro que voy a pedir el Blu-ray gringo, porque aquí creo que nada más lo tiene Videomax y la verdad son unos DVDs, unos Blu-rays muy feos. Y austeros. Y me gustó mucho. La verdad, a mí se me hizo una película bastante digna, porque yo he visto lo que se puede hacer mal y es de Spirit. Y la neta, hasta Spirit le volví a dar su chance. Estamos hablando de otra pinche categoría. Güey. Por eso. Como dice Madame Toilé, está el suelo y subsuelo. Espérame tantito. China y Spirit. Permítanme tantito. O sea, lo que voy es. Con exactamente los mismos recursos también llegaron a un punto muy bajo. Porque básicamente el Spirit de Frank Miller es una película de Incisity mal hecha. Y yo le quise dar otro chance, que dije, bueno, la voy a ver en alta definición, bien bonito. Y sí, es una película muy, muy, muy, muy, muy, muy mala. O sea, de veras, ahí sí no tienes ni cómo salvarla. O sea, insisto, Sin City 2 no es una mala película. Y creo que no debería la gente de desprestigiarla tan rápidamente por el consenso común. O sea, yo los invito, la verdad, vean la película. Y sí, créanse su juicio, porque la verdad no es. En compensación de eso, yo también tengo que admitir que cuando vi en su momento Sin City 1, me costó un huevo horrible verla, porque me pareció que tenía muy mal diseño y muy mala trama. El detalle fue que también la vi en una copia muy fea y con un mal audio, y de alguna manera sí me chocó, ya que la pude ver bien como debía ser vista, dije, ah, esta es una buena película. Fue exactamente mi non plus ultra. Me pasó lo mismo con Hellboy. Porque la vi en un... Todavía había BCDs y esas madres. Y yo vi Hellboy y dije, ah, qué película más pitera. Lástima, ¿no? Podía tener chance de la película. Y ya después que la vi en casa, creo, de la Logan, que compró el DVD, dije, ah, chinga, es una película muy buena. Pero pues hay que verla bien, así con la calma y con el espíritu, bueno, ¿no? Yo debo decir no, que... No, el espíritu no. El espíritu es una mierda. Yo debo decir que SimCity la vimos en... Sí fue un Blu-ray pirata o una... La dos. Se veía bien, no se veía mal, estaba en inglés, los subtítulos estaban bien hechos, o sea, no fue así de ay, no, es que la vimos feo y culero, no, la vimos bien, con una buena calidad, y la neta, a mí, después de verla, sí dije, no mames, o sea, no, seriously, no, y lo mismo que dice Madame Toilé, tiene errores de continuidad bien culeros, así como de, güey, ese güey debería estar muerto, no debería estar ayudando a Nancy Callahan en ese momento, pero... Ese güey parece una botarga. Es a lo que voy, como dice la maldad, crea tu juicio. O sea, tú vela y luego opinas. Y tú ya sabrás si te gustó o no te gustó. Porque, como estábamos diciendo, puede haber algún cabrón que le guste Spirit y que digas la mamada. Sí, güey. O sea, en todo mundo tenemos nuestras películas. Ay, sí, para que veas, de Sin City, si hay gente cuya opinión sí respeto mucho, que sí le gusta, no entiendo por qué, como la maldad. De Sin City 2. Ajá, de Sin City 2. Porque en Sin City casi todo el mundo concuerda que es buena. Sin embargo, toda la gente que ha visto The Spirit me ha dicho que es una mierda. Y lo es. Nadie, de veras, que le haya gustado. Debe de haber alguien que le guste. Yo conozco tampoco. Hay gente que le gusta. Fanáticos, ¿no? Yo conozco menos gente de las que han criticado The Spirit que también hayan leído el Spirit. Porque también la crítica nunca ha sido de... Es que no se basa en el tema, en el... No sé, en el material original. Porque realmente parece entonces nadie había leído casi nada de Spirit. Tenías que tener 60 años para haber leído algo de Spirit. Hoy en día ya es más fácil leer cosas del Spirit, pero da igual. En el Saga Podcast vamos a seguir con los temas de terror. Y vamos, como vamos a hablar de puro videojuego, aunque le cague al Desucast, esta semana vamos a hablar de Resident Evil. Saludos a Lego Navarro. Ojalá te dé chorro anal. ¿Sí? A huevo. Le das un besito al abuelo. Es tu jefe. Cuando lo veo, sí. ¿Sí? Y al Dan también. Hola abuelito. Ah, huevo, huevo. No mames, güey. Van a cortar ese pedazo del podcast, lo van a reproducir como 50 veces, güey. Nah, lo va a traer de el ringtone del abuelo. Y se le va a parar la verga cada que lo escuche. Qué mal. Capaz que saludos al abuelo, saludos al Dan. ¿Qué tal si es bien pervertido? Muy bien. ¿Quién quiere empezar a hablar de Resident Evil? Resident Evil. Ok. Evil. Resident Evil. Según yo es Evil. Evil. Ay, qué mamucas. ¿Vas a empezar tú, negro? ¿Qué onda? Sí. ¿Ya estás listo? Sí, listo. ¿Ya estás listo? Sí, capitán, estoy listo. Ah, bueno. Bueno, y como sabemos... No sé, ¿qué tal si alguien no sabe? Bueno, como sabemos los que sí hemos jugado... Resident Evil es una saga de... Que empezó con el 2. Porque nadie jugó el 1 como Street Fighter. No mames, sí. Estás pendejo. Sí, pero todos lo jugaron después, güey. No. Todos lo jugaron. Ay, no mamen que no. ustedes. No me digan que todos wey. Ustedes jugaron Resident Evil 1 no. antes no, del yo 2. Yo sí jugué el Resident Evil 2 primero. Porque por eso. Esa, porque yo compré posteriormente mi Play. Pero conozco un chinguero de gente wey. Que sí lo jugó en orden. Ah, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de aquí. Wey. Ah, no, de aquí yo también. Yo honestamente solo jugué Resident Evil 2 porque me le aplicaron un April Joke, un April Fool's Day de EGM que te decían que podía sacar Akuma. Ajá. Y yo lo jugué como poseído porque yo quería jugar con el Akuma. Entonces me apunté el juego así bien salvaje y nunca salió. Y dije, oye, esto es algo sorprendente. Para los que no sepan, es algo sorprendente. Ya que la maldad, sin ánimos de ofender, al igual que Madame Toalé, son bien nenas para jugar juegos de miedo. Entonces que la maldad ya jugara uno y lo acabara con tal de sacar a Akuma. Así no de, mames, güey. No mames, güey. Aquí es donde está el punto, güey. ¿Sabes? Así, puto. Un detalle para que se tomen en cuenta. La maldad tuvo que jugarlo prácticamente sin usar medicinas y prácticamente a puro cuchillo. Sí. Puedes usar la pistola normal. O sea, estamos hablando que nada de... Bien hardcore, amigo, güey. Eres mi dolor, güey. No. Ni siquiera yo lo he acabado así. Bueno, yo no soy el gran Yo lo acabé una vez. Pero luego te decían que tenías que pasarlo creo que 3 veces con cada mono. Entonces creo que con el león lo llegué a pasar 2 veces. Con Claire lo pasé 1. Y después dije... Chingan a su madre, ya me dieron una pinche bazooka con misiles infinitos así de, güey, no mames, lo pasaste en super hard y todo. Y yo, a matar, culeros. Y ya dije, pues se me hace que ya es un pinche exceso para mí, ¿no? Ya después vi que ni existía, entonces dije, bueno, pero un Resident sí lo pasé en bien mamón. A huevo. Uno. A huevo. Más. Bueno, Resident Evil es un juego creado por Shinji Mikami. Este cabrón japonés. Que ya lo despidieron, ¿no? No, a Shinji Mikami no. Bueno, no, enfoquémonos en el juego ahorita, ¿no? Chisme de pues, ventaneando. Y pues, ¿qué trata? Pues trata de... el primer juego que fue el Resident Evil 1, que salió en... ¿Qué año? Fue en 1996. Ajá, ya llovió. Para el PlayStation 1. Bueno, salió, PlayStation... Ajá, fue tanto para PlayStation 1 y creo que después hubo un port para Saturno. Sí, un port de Saturno. Fue el único que tuvo port a Saturno, ¿eh? Ajá, bueno, eso es y ya, como me consta. Ajá, y ya posteriormente... En GameCube y actualmente acaba de salir la versión HD mamona chingona remasterizada para... Del 1. No, del 1, para el Play 3 y Play 4. Ajá. O sea que sí hay forma de que lo jueguen. Detalle curioso, fue de los primeros juegos de PlayStation 1, puesto que hay... Dos ediciones de Resident Evil 1, que es el regular, que es raro porque vienen en una de esas cajas alargadas como de DVDs de PlayStation. Si la encuentran es técnicamente más caro, casi nadie jugó esa edición. Y la segunda fue el Director's Cut, que ya venía en caja que todo conoce. ¿Puedo hacer un como un paréntesis? Un overview así muy general de la historia porque sí. Ya nos dimos a los... Sí, ya vamos a eso, pero... Claro, sí. A ver. Bueno, nada más para terminar y ya haces el review. Como saben, en Japón se llama Biohazard o peligro biológico. Acá en Estados Unidos le pusieron Resident Evil porque yo creo que no pensaron que la franquicia fuera a dar para tanto. Entonces era, ay, pues es una casa con cosas malas, pues Resident Evil, pendejo. Ah, pues sí, ¿verdad? Pues ¿quién va a entender Biohazard? Raro. Raro. Sí. Y pues, ya se le quedó así el nombre original, Biohazard. Bueno, ahí está, de nuevo, como menciona bien el Necro, pinche juego pues, salido en PlayStation 1 hace ya, pues, básicamente 19 años. Uh-huh. Si ya hacemos las cuentas, o sea que ya va a cumplir sus 2 décadas. Dirigido por Shinji Mikami y que en efecto retoma elementos de juegos más antiguos, como por ejemplo Clock Tower o Alone in the Dark, que ya habían salido y ya habían probado suerte en este género del horror dentro del juego. Muy buenos, la verdad. Y bueno, estos muchachos pues le dan un pequeño twist al estilo de juego y bueno, crean lo que ya podrían denominarse como el estilo del survival horror, ¿no? Sí. Estos juegos en los que básicamente tienes pocos medios, poco instrumental y la idea es pues que salgas vivo, ¿no? Nada más, que sobrevivas a la pinche historia. Y básicamente la trama corre alrededor de este pequeño equipo, los Stars. Stars. Una ficticia ciudad en una isla llamada Raccoon City. No, está en una isla, está en mainland. ¿Sí? Raccoon City es así como un pinche Chicago. Está ahí en medio de... Sí, de los Estados Unidos. Que era isla. No, jamás. Ese es código Verónica. Bueno, entonces en las inmediaciones de esta ciudad, que después se volverá más famosa que es Raccoon City, hay una mansión misteriosa y llaman a este grupo de élite, una suerte de SWATs así super mamados, los Stars, para que vayan a investigar la misteriosa desaparición de un grupo anterior de mercenarios, bueno, soldados especiales SWAT, que eran los el equipo Bravo. El equipo Bravo. Que desapareció porque había extraños, fueron a ver qué onda con informes, que la gente decía, "Ah, caray, pues como que está desapareciendo gente y aparte hay como que criaturas raras que ahí se aparecen en la noche, ¿no? O sea, no sabemos qué pedo alrededor de esta mansión." Va el equipo Stars y dice, bueno, vamos a ver qué pedo. Y, oh, sorpresa, pues resulta que la pinche mansión está infestada de zombies y un montón de otras criaturas malditas, ¿no? Arañas gigantes, tiburones, perros zombies, engendros mutantes, arañas, serpientes. Lo que ustedes quieran, una variedad de pinches criaturas. Lógico ahí, cabrón. Pinche bestiario tremendo. Y pues, rápidamente, para que sigamos con la trama, pues lo que sucede es que descubren que esta casa en realidad es una tapadera de la enorme y maligna corporación Umbrella, que la utiliza porque debajo de ella hay unos laboratorios super secretos en donde se dedican a realizar experimentos científicos con el fin de crear armas biológicas para de mamar a huevo. Y pues el pinche juego pegó un buen lento, así, pero bien. Ajá, pegó buen. Porque bien. Se tardó mucho en levantar. O sea, el juego ya había sido... Vamos, no era tanto el interés de Capcom que para poderse ahorrar dinero en poder de cómputo y no tener que hacer renders, el Resident Evil 1 tenía full motion video, pero de live action. Sí. Y con unos actores que la clase B ya quisiera mandar a la chingada, güey, porque eran muy malos actores con un O sea, vamos, o sea... Sí, eran bien pinches malos. Era muy pinche mala la actuación de sus personajes. Sí. Se hizo en pocos días y se hizo lo más rápido que se pudo. Porque por lógica hacer renders en 3D era más caro. Y no se sabía mucho de eso porque pues, es el primer PlayStation y los primeros días. El juego se tardó en pegar porque tuvo que ser promovido de boca en boca entre jugadores. Ajá, o sea, no fue popular en su año, sino hasta como 2 años después. No, y después ya empezó a pegar bastante y las revistas empezaron ya a hablar de él ya cuando llegó también a América. Porque como sabemos, pues a veces se tarda en llegar un poco más de Japón a América los juegos. Puede ser dentro de medio año, un año o dos. Pero pues ya llegando acá ya se empezó a vender bastante bien. Yo recuerdo que en esa época yo no tenía Play, tenía 64 todavía. Y veía en varias páginas, en varias revistas, porque no había internet mucho en esa época, tampoco. En varias revistas en el Sandbox y decían, ah, Resident Evil. Y varias, ¿no? Y así como de, ay, güey, no mames, está chingón, ¿no? Se ve bueno. Cabe aclarar que al principio... Cuando yo veía las revistas, como que nomás las ojeaba. Y no tenías para comprarlas, nada más las ibas a leer al Sunburn. No manches. En ese entonces, un EGM. Un Game Pro. Era estudiambre. Un Game Pro costaba, creo que 5 veces lo que te costaba comprar un Club Nintendo, un Game Pro en español. Sí. Entonces, realmente, a los 10 años, ibas a ojear, güey. Ajá. No, te digo, la primera vez sí que lo leí. Por alguna razón leí mal y leí Resident Evil y yo... ¿Resident Evil? ¿De qué trata? ¿De un presidente malvado? ¿Qué ¡oye, puedo... qué gran idea para una camiseta! ¡Resident Evil! Y yo así como... ¿eh? ¡A huevo, pinche necro! ¡A huevo! Pones la imagen de la caja del Resident Evil 2, pero pones, no sé, a Obama o algún presidente así. Como zombie. Lamento decirte que eso ya pasó, ¿eh? ¿Ya lo hicieron? Sí. ¿Cuándo? Ah, yo lo vi hace ya rato. Pero no en playera. Ah, pues no hay pedo, entonces lo podemos retomar. Ajá. La idea vuelve a ser fresca. Pero bueno, yo lo había leído mal y yo decía, ¿de qué te trae esta chingadera? Y me daba gracia, ¿no? Pero bueno, Raccoon City, sí es una ciudad, no es una isla. Está en el medio oeste de Estados Unidos. Estaba. Ajá. Y se supone que, es gobernada por Michael Warren. ¿Cómo se llama? Tiene su policía especial, que es la RPD, que es la Raccoon City Police Department. Y bueno, todo empieza más o menos el 23 de julio de 1998 con los incidentes de la montaña Arklay, que es básicamente la historia que te cuentan en Resident Evil 0. Que Resident Evil 0 salió muchos años después de Resident Evil 1, 2 y 3, que te cuenta la historia de Rebecca Chambers y el equipo Bravo, y cómo se van perdiendo todos, cómo ella descubre estos como incidentes que existen ahí, y descubre que el verdadero villano es Wesker, ¿no? Y ajá, o sea, ya se llama. ¿Quién es Wesker? Wesker es el es uno de los de los miembros de los miembros del equipo Alpha. Del, no del Stars porque ajá, bueno, de Stars. Porque de hecho él es el que va con ellos cuando van en la primera aventura, ¿no? Exactamente. Que está Jill Valentine, está Chris Redfield, está Barry Burton, está un gordillo de barba que ahorita se me escapa el nombre y está el pinche Wesker. Ajá. ¿Cómo se llama el gordillo? El que profesa la infame frase de los Jill Sandwich. De hecho, Barry Burton hasta regresó en el Resident Evil 3. No, bueno, en el 3 por ahí sale. El güey que del que chaleco amarillo es el güey que se muere en Resident Evil 3. Ajá. Que es el zombie especial que tienes que matar. Sí. Para que te dé las llaves de los trajes especiales. Bueno, el chiste es que pues esta vieja descubre la Rebecca Chambers siendo la única sobreviviente de ese del equipo Bravo. Descubre que el verdadero villano es este cabrón, el Wesker, pero pues queda desaparecida, en estatus de desaparecida. Uh-huh. Y en Resident Evil 1 es cuando tú te la encuentras y ya, ¿no? Haces investigación y ella te dice, ah, sí, no mames, este güey, ¿no? Ya descubres que el malo siempre ha sido Wesker, ¿no? Posteriormente, pues sale la plaga de, o los virus pues de zombificación, se empieza el virus T y todos esos desmadres, se empieza a filtrar por las coladeras, la chingada, por el agua, y pues empieza a invadir toda la ciudad, y son las cosas que aparecen dentro de Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Básicamente, aquí está un nombre que yo estaba buscando. Exacto, después de todo este desmadre, que la pinche mansión y que la chingada y todo el pedo. Ah, como dices, se libera todo en la ciudad, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y ¿sabes qué? Son virus distintos, ¿no? En Resident Evil 1 y 2, o nada más en el 1 es el T-Virus. Sí. Es un T-Virus y luego es el G-Virus. En el juego 1, según yo, es el G-Virus. Ajá. Y a partir del 2 te dicen que es el T-Virus, que está más mamón. Ajá. Sí, que está basado en Tyrant, por eso es la T, de T-Virus. Y bueno, como dice, en el Resident Evil 1, o sea, aparte de que descubres de que el villano es Wesker, que está ya en los proyectos de que era para crear como siempre super soldados y revivir a los pinches soldados caídos y se podían seguir combatiendo, armas biológicas, el villano Tyrant, que eres el enemigo final, que es un super zombie, literalmente, en Resident Evil 2 y 3, que ya todo se sale de control. Son dos historias que pasan simultáneamente en diferentes partes de la ciudad. Vamos a ponerlo así. Resident Evil 3, hasta donde yo tengo entendido, entra como el concepto del 300 Rise of an Empire, que es una historia que va desde antes de Resident Evil 2. Ajá. Y hasta después del Resident Evil 2. O sea, es como entre precuela y secuela. Pero vamos a ver los eventos de Resident Evil 2, ¿no? ¿Queremos cerrarle tantito? ¿Sí? Uh-huh. A ver, manda. Bueno, que como dicen, en efecto, empiezan estos desmadres. Literalmente el virus se libera en toda la pinche ciudad. Entonces esto se vuelve más así una pinche película de Romero en forma. Y los nuevos protagonistas, bueno, primero pues está la hermana de Claire, de Chris, Claire Redfield, que va a buscar a su hermano, ¿no? Porque desde los desmadres de la pinche mansión, ahí sabe qué pedo con él. Y por otro lado está Leon Kennedy, que es un policía rookie que lo acaban de pasar a Raccoon City. Y fuck, en el primer día de trabajo pues, se libera el apocalipsis zombie, ¿no? Así de chingada madre, dice él, ¿no? Pero bueno, si salgo de esto vivo... ¡Qué cabrones! ¡Pinche ciudad cabrón! Ay, dice, qué enfadoso, ¿no? Entonces básicamente, pues, ¿cuál es su bronca? Que dicen, no, pues ni pedo, ¿no? Hay que sobrevivir a este pinche desmadre. Se encuentran un poquito al principio... Y después cada quien sigue una historia alterna, ¿no? Gran parte de la propuesta narrativa dentro del juego. Que de hecho incluso el juego venía en dos discos. El disco de Leon, el disco de Claire. Y que era la gran propuesta, ¿no? Si quieres ver la historia completa, pues tienes que jugar los dos discos. Puedes empezar desde el lado que tú quieras. Y ver la historia de diferentes perspectivas, ¿no? Exacto. Y al final se unen de nuevo hasta el final de la historia. Cuando descubren que por ahí todavía anda vivo el creador del virus T, que es William Birkin. Ajá. Y que también por ahí anda su esposa. Su hijita. Y su hijita. Bueno, La esposa, la esposa creo que la matan luego, no me acuerdo. No, la esposa se muere hasta el final. Ah, ya. Hasta el final. Ajá, pero bueno, que descubren que la bronca es esa, ¿no? ¿Qué creen? ¿Pasó lo de la mansión? Sí, bueno, pues estos culeros de Umbrella, porque son bastante culeros, encomendaron la creación de un virus más mamón y crearon el T-Virus, se salió de control. y por eso te está yendo toda la mierda, ¿no? ¡Ah, fuck! ¡Qué mal pedo! A todo esto, cada uno de los personajes tiene como su companion, ¿no? Leon conoce a esta morrita que se llama Ada Wong, que es una agente ahí secreta, que tiene una agenda bien sexosa, que tiene una agenda oculta, misteriosa, que tiene que ver con recuperar también el T-Virus. Y por otro lado, Claire pues anda mucho rato con Sherry, ¿no? Sherry. Que es la hija del creador, de William Birkin. Y que dice, no, pues hay que salir vivos de esta, ¿no? Porque está cabrón. Está cabrón. Obviamente todo esto los lleva al final hasta llegar a un pinche tren, que es la única manera de salir de la pinche ciudad. Donde, pues bueno, tienen que chingarse al William a plomazos porque se ha convertido en un enorme, horrible monstruo amorfo, víctima de sus propias maquinaciones, ¿no? Ajá, y esto pasa... Ay, ay, ay, qué elegante. Ajá, esto pasa porque también hay un escuadrón especial de Umbrella... A huevo. Donde está el Hong y esos güeyes que son, pues básicamente, como digamos, las fuerzas supermamolas especiales chingativas culeras de Umbrella. Ah, sí, porque esto no pasa así como que y Umbrella, ay, no voy a hacer nada en lo que se hace la poca. No, Umbrella manda a acercar la ciudad, manda a hacer todo el desmadre para asegurarse que se retenga el virus. Exacto, ¿no? Y aparte, pues como les decían hace rato, ¿no? Hasta entre en güeyes de Umbrella hay clases, ¿no? Entonces están los soldados piteros como... No sé, el Carlos que te ayuda en Resident Evil 3. Carlos Olivera. Ajá, y está el Hunt, que son los mamucas acá de misiones super secretas chingonas. Y por ir a cazar el virus, que estaba en manos de este güey, fue cuando le disparan y por eso mismo se inyecta el virus y se vuelve este pinche monstruo amorfo, ¿no? Y bueno, como decía la maldad, ¿no? Está dividido en dos discos. Cada uno con un protagonista diferente, dando un poco de pauta a lo que ya también estaba en su juego, en el juego pasado, donde tenías a, podías elegir la historia de Chris Redfield o la historia de Jill Valentine. Uh-huh. Digamos que fue como una especie de, pues, de darle seguimiento a, también aquí puedes tener dos protagonistas, ¿no? Cosa que en el 3 pues ya les valió verga. Bueno, que el 3 creo que fue un juego muy interesante, desde el punto de vista en el que Capcom se ahorró un chingo de varo. Sí. Porque básicamente dices, ah, claro, no mames, el exitoso super chingón Resident Evil 2, o no mames. Y dices, ¿cómo lo vas a continuar? Y curiosamente anunciaron, pues, creo que al mismo tiempo que dijeron, bueno, por ahí viene el Dreamcast, ¿no? Y el Dreamcast se ve que, ¡puta madre! Va a ser la consola. La consola definitiva. Y anunciaron un Resident Evil que se iba a llamar, Code Veronica. Que decían, sí, como que puede seguir la historia. Pero antes, ahí les ve Resident Evil 3, ¿no? Sí. Y dices, ah, chinga, ¿cómo lo hicieron tan rápido? Fácil, reciclando los pinches assets. Sí. Entonces, ajá, es la historia de Jill Valentine, como ya dijeron tantas veces, en paralelo, ¿qué es lo que pasa tras bambalinas del Resident Evil 2? Pues la Jill anda ahí, corriendo también por los pinches rincones de la ciudad, huyendo de la nueva arma biológica super mamona, que es el Nemesis, un nuevo tipo de Tyrant, que está bien mamón. Y que está obsesionado con acabar con los Stars. A ver, como paréntesis y fe de ratas. ¿La fe de las ratas? La fe de las ratas, si ellos le rezan a Batman. Ajá. Oh, mira, un ángel. Es Chris Redfield, Jill Valentine. Barry Burton es el que te digo que tiene chaleco rojo, que es el grande gordito. Es Barry Burton. No es ese güey, Sí, es ese güey. Ya que lo estoy viendo ahorita. Rebecca Chambas. Ajá. ¿Cómo se llama realmente Rebecca Chambas, güey? Rebecca Chambers. Ah, gracias. Porque a lo mejor hay gente que se va a quedar. Digo, nunca sabes cuánto de verdad alguien es neófito de Resident Evil. Yo casi soy neófito en ese tema. Rebecca Chambers, Albert Wesker y el que tú dices es Brad Vickers. Gracias. Brad Vickers es el del chaleco amarillo que también sobrevive y posteriormente se muere en Resident Evil 3, es el 3. Ajá. El Brad Vickers. Ajá. Ok, tiene razón. Y tendría sentido porque Barry Burton sí regresa incluso en las últimas versiones del juego. De en hecho, las más recientes, el Brad Vickers muere a manos de Nemesis. Mal pedo. Y en Resident Evil 2 encuentras el zombie de ese güey. Si pasas toda la primera parte hasta llegar a la estación de policía solo usando el cuchillo, te lo encuentras en el puente. También lo tienes que matar a cuchilladas y le quitas la llave y te dan los trajes especiales. Ah, tienes que usar solo el cuchillo y no levantar ningún solo ítem durante todo el camino. Dime que es poquito. Es poquito, relativamente poquito. Solo es castroso porque si son mínimo unos 10 zombies a los que te tienes que enfrentar. Es quizá también una diferencia, a lo mejor en los Resident Evil de ese entonces, no en los modernos. Ajá. En los cuales no siempre tenías que matar a todos los zombies. Te era más cómodo por si un día tenías que regresar matarlos. Pero si no querías o querías ahorrar municiones, pues siempre podías como que esquivarlos, ¿no? Aprender a usar el torcido sistema de control de giro de Resident Evil, que ya acostumbrado no es difícil, pero sí es un poco molesto. Yo solamente quiero advertir que para manejar esa ambientación de terror que tenía Resident Evil, que era difícil de hacer en polígonos, hay que admitirlo, por eso aprovecharon y usaron todo en pre-render, que era muy común en el PlayStation 1 tener escenarios totalmente pre-rendereados y que los monos fueran lo único que realmente era poligonal. Ajá. Para así dejar el ambiente, y se veían los ambientes tétricos. ¿Sí? A pesar de que tu mono no tenía sombras ni nada y se veía así como que sacado de lugar, pero sí te daba la impresión del miedo en ese entonces, y lo hacían todos los Resident Evil que hubieron en el PlayStation 1, y creo que se abandonó con el Code Verónica, ¿no? Sí, no, y aparte pues podías escuchar... A mí lo que me gustaba, fíjate, de Resident Evil 2 y 3, sobre todo del 3, creo que es lo que más tenía, obviamente, estaba, pues, digamos, le metieron un poquito más de mano, que estaban los gemidos de la ciudad, los pinches muertos, el tráfico, luego de pronto pinche silencio absoluto, y de la nada salió un pendejo saltando de la pinche ventana y pues sí te cagabas de miedo. En ese momento, la mera neta. Entonces, las primeras dos veces. Sí, sí, sí. Que te tocabas. Sí, exactamente. Ya la décima decías, a ver, hijo de la chingada, dime y también, cinco marcas de cigarro. Y también cuando oías la cancioncita especial de ya va a salir el pendejo de Némesis, era así de, ¿y si me quedo a vivir en este cuarto? Sí, sí, era así de, ay, pues ni Pepe. También sabes que tenían, en cuanto al trauma de la supervivencia, yo me acuerdo que para salvar juego tenías que tener las cintas para la máquina de escribir. Que hoy en día lo más probable es que si alguien de ustedes es posterior, de nacimiento posterior al 98, lo más probable es que no tengan ni idea de qué estamos hablando, pero antes cuando querías escribir con molde, usabas una máquina especial y ocupaba una cinta de tinta. A ver, Capcom, yo sé que tienes micrófonos aquí, te voy a dar una pinche idea acá, puro oro para cuando vuelvas a hacer Resident Evil, porque ahorita, yo creo que ya llegaremos a eso, también deberíamos avanzar. No dar tanto pinche tip así de, y si llegas y no lo matas, te dan así de, ya chingada madre, pero eso está en YouTube. Pronto la saga juega hasta cuando Resident hagan el Evil reboot 2. De Resident Evil, culeros, esta va a ser la cuestión. El save ya no va a ser la tinta. Y va hacia arriba, porque ahí están los micrófonos. Ya no va a ser la tinta, güey, va a ser el crédito del celular. Entonces en los save points va a ser que tú mandas mensajes, pero como tienes pinche crédito limitado, son saves limitados, culeros. Entonces está, en vez de hacer tu tarjeta de amigo de Telcel, güey, necesitas la de 100 varos para grabar por lo menos una vez. Estaría un bien. Un pinche mensaje de texto, cabrón, güey. ¿A poco no tiene sentido así? No mames, una tarjeta de recargo perfecto, ¿no? Y ya tienes más save points. Sí, a huevo. Culeros. Bueno, pues entonces para... nuestro propio juego de survival horror de zombies, entonces. Para hacerlo rápido, ¿no? Entonces... nos estamos tardando. Jill Valentine, en el 3, básicamente lo que ocupa es sobrevivir, ¿no? Se quiere salir de la ciudad. No está como ni buscando la gran mamada de qué pasa ni la chinga, porque ya sabe, solamente se quedó en la ciudad, tiene que salir de ella, sobrevivir. Se encuentra a un equipo de militares especiales de Umbrella, entre ellos el Carlos Oliveira y otros cabrones. El chiste es que todo esto lleva el continuo momento de intentar sobrevivir, sobre todo al monstruo que las está persiguiendo, que se llama Némesis, uno de los villanos más recordados de Resident Evil, a pesar de que solo ha salido en un puto juego. Sí. Dos si cuentas en Marvel Capcom, pero un puto juego solo de Resident Evil. Y el chiste es que este mono está programado para cazar precisamente a todos los miembros que aún siguen activos de STARS. A huevo. Ajá. Y básicamente, pues el monstruo es conocido por su típica frase de STARS, STARS, STARS. Y que güey no salió en ningún pinche lado, como dice, salió en el Marvel, sin ninguna pinche sentido, ¿no? Así de... Ajá. Y pues como decía el Graf, ¿no? Tú empiezas en un punto antes de la historia de Resident Evil 2, antes de que llegue Leon y Claire a la ciudad, y termina en un punto posterior, termina ya tú sobreviviendo, yéndote en un helicóptero con Carlos, que es el otro único sobreviviente. Carlos Oliveira. Y la ciudad pues está siendo bombardeada por una bomba nuclear, ¿no? Entonces, pues básicamente, Resident Evil 3 no te da mucha pauta de historia, salvo dos, tres cosillas por ahí. Y el hecho de, pues, ¿qué pasó con Jill, no? Porque, pues, a muchos les gustaba Jill. El traje más sexy de Jill sale en ese Resident Evil. ¿Y que lo pueden ver en la segunda película. Sí. Resident Evil. Que a mi parecer es la mejor. Y, sí. y otra cuestión importante que no se ve en el Resident Evil 2. Que en el Resident Evil 3, como los eventos se pasan un poco después, te dicen, ah, como ya no se pudo contener este desmadre, el gobierno decide echar una bomba nuclear y destruir Raccoon City, así hasta la raíz. Ajá. Quien se ve aquí, ¿no? Que te dicen, no, es que van a volar la ciudad, córrele, porque, ajá, si no, no vamos a contener este desmadre. Ajá, exactamente. Posteriormente a eso pasó un tiempo para que saliera ya... El Código Verónica. El Código Verónica, exactamente. Que ese título fue un vende consolas, porque si no hubiera salido un Resident Evil, que en ese entonces, señores, Resident Evil era hablar como de un Gears of War o de un Halo, o sea, era el juego que todo mundo quería jugar, porque en ese entonces los desarrolladores japoneses eran los importantes, no los gringos. Entonces, cuando salió el Dreamcast, pues el chiste era, güey, terror a nuevo nivel. Mientras tanto, pudimos jugar aún en PlayStation 1 un juego que aquí, que en Estados Unidos le llamaron Resident Evil Survivor, que era, ajá, Biohazard Gun Survivor, que era como para compensar que había competencia en el mundo, sí, del terror en videojuegos, y estaban los House of the Dead. Entonces, prácticamente vean un House of the Dead con temática de que eres un soldado de Umbrella, y eso era el Gun Survivor. Bueno, hubo dos, por cierto. Ajá. Bueno, que podríamos como quizás, sí, hablar de la serie en principal y después hablar como de los derivados, ¿no? Que ha habido... No hay mucho que hablar de eso. Eso nomás así como... Ya, dispara. Porque además también valdría la pena mencionar, creo yo ahorita, si quieren, porque después creo que los otros Resident Evil de la historia se va haciendo como más sencilla y se puede contar más fácil. Es que Resident Evil 2 además es como la Segunda Guerra Mundial. Todo pasó en ese momento. Entonces, si nos queremos meter en esta cuestión de spin-offs, podemos decir, por ejemplo... En efecto, me parece que los dos Gun Survivors pasan durante el evento de Resident Evil 2 y eres otro sobreviviente ahí en medio de la ciudad tratando de salir avante. Y ni se diga el Resident Evil Online, ¿no? Ajá, Resident Evil Outbreak, sí, era lo que iba. Ajá, los dos juegos de Outbreak, que fue cuando en el PlayStation 2, como te podías conectarle un modem, dijeron, pues vamos a hacer un pinche juego online, ¿no? Iba a ser así un party, de alguna manera, precursor de juegos como Left 4 Dead, que quizás con los nuevos avances ya pudieron tener una buena un buen gameplay de survival horror combinado con party. Estos juegos de Resident Evil querían hacer lo mismo, ¿no? Querían que tú te conectaras con tus cuates y así de, bueno, tú vas a ser el fulanito, tú vas a ser tu tanito, vas a ser el perenganito y vamos a sobrevivir del desmadre. Y también pasa durante los eventos de Resident Evil 2, otra vez. Lo cual me hace creer que entonces ¿quién se murió? Porque nadie se murió en el Outbreak, o sea... Bueno, todo el resto de la pinche ciudad. O sea, no, si contamos a los sobrevivientes que han salido en todos los juegos, yo creo que harás 30 y ya, güey. ¿Y tu personaje de Outbreak? No mames, yo creo que hay más personas que jugaron Outbreak de lo que era la población de Raccoon City. Bueno, pero todos ellos sobrevivieron. Pero, ¿no?, el Outbreak no te dejaba crear monitos, o sea, tenías como una selección de 4 o 5. Ah, bueno. Y tú decías, ah, yo quiero ser fulanito, y fulanito, por ejemplo, te decían, ese güey no puede cargar armas pesadas. Pero es el healer. Y este güey no sabe usar pistolas, pero es brawler. Entonces, por eso digo que era como un antecedente de Left 4 Dead. Sí, exacto. Y que Resident Evil trató de hacerlo. Quizás no con el éxito, porque también el modem no fue como de los elementos más recurrentes y más porfiados del PlayStation 2, ¿no? Pero por ahí anda, en los anales de la saga. En mis anales no hay nada. Mira, nada. Métete el dedo en el culo y va a salir Resident Evil impreso en caca. Ay, qué buen pedo, ay, qué buen pedo. ¿De dónde salió ese comentario tan escatológico? No sé. Muy bien, entonces, ¿quién quiere hablar de el siguiente statement de la serie? El Resident Evil Code Veronica. Bueno, Resident Evil Code Veronica trata de que está Claire en busca de su hermano. Porque no sabe qué pasó con su hermano. Un tema recurrente por un tiempo. No encuentro a mi hermano. Y así como que todos esperando. Pronto será la reunión de Claire con su hermano. Sí, se mete a las bases de París de Umbrella. La capturan y la mandan a una prisión en Antártida, ¿no? En una isla. Ahí sí es en Rockford Island, perdón. Que es propiedad de Umbrella. Entonces, pues ya la tienen ahí, encerrada, y de pronto pues, se desata de nuevo, ¿no? Desmadre, virus, zombies. Y ella así como de, vale, verga la vida. Y pues se sale, encuentra a Steve Borsheim, un chico de 17 años, que también es prisionero ahí. Típico güey que quiere ser aguerrido independiente. Es un reverendo pendejo. Ajá. Y pues va buscando, durante su supervivencia en la isla, pues se va dando cuenta de más cosas sobre Umbrella, ¿no? Sobre que Raccoon City no era la única mansión donde hacían experimentos, que ahí también había experimentos. hechos por la familia Ashford. Ajá. Y pues empieza a descubrir Ashford, que empieza a descubrir qué pedo con esta familia, ¿no? Que también son de los, digamos, entes principales de Umbrella, de los directivos chingones y aparte de los creadores de los virus. Y pues bueno, ella va viendo que desaparece ¿cómo se llamaba? Alfred. Ajá. Alfred Ashford. Ajá. Él desaparece, nadie sabe qué pasa con él. Ella lo que intenta es ver qué chingados, por ahí se encuentra también después a su carnal y se encuentra al Albert, que ya estaba por ahí chingando el Wesker. Este chico Steve Burnside lo contagian. Y vale verga. Ajá. Y después se encuentra a la hermana de Alfred, que es Alexia. Ajá. Y durante toda la trama tú piensas que Alexia tiene algo que ver con la desaparición del hermano, que, o sea, como si ella fuera la culpable, y al final pues no. Al final te das cuenta de que realmente Alfred es Alexia transvestido. ¡Qué loco! Ajá. Sí. Exactamente. Entonces pues desmadras las instalaciones, las mandas a chingar a su madre y pues te escapas, ¿no? Te escapas de la isla con ayuda de Chris. Que aparte del pedo aquí era un nuevo pinche virus mamón que era el T-Virus Verónica. Exactamente, se llama COVID Verónica porque el virus que estaban haciendo ahí es el T-Virus Verónica. Se supone que era todavía más... mamón. Más mamón, ¿no? Ajá, hacía armas biológicas más mamonas. Ya en términos de mundo real, este fue de los vendeconsolas del Dreamcast. Es la razón por la que casi todo el mundo en esa época compró un Dreamcast. Uh-huh. Porque ya tuvo gráficos de nueva generación. Bueno, entre ya... esto y el Soul Calibur fue lo fuerte de todo el mundo lo compró por los launch titles que hicieron el Dreamcast que en un principio todo el mundo lo compró por Resident Evil, pero se quedaron por Soul Calibur, güey. Sí. ¿Sabes que se me olvidó mencionar que sí es importante en la historia? No, nada. Que cuando se encuentran a Albert Wesker, que se lo encuentra a Chris Redfield, dice, qué pedo, ¿cómo sobreviviste a...? Pues, básicamente yo te dejé muerto en la mansión, ¿no? En Resident Evil 1. Y pues ya te dice, pues me inyecté el pinche virus, pendejo. Pues, no mames, de pendejo me quedo ahí muerto con el pinche virus, ¿no? Ajá. Y básicamente ahora tiene superpoderes el Albert, por así decirlo. ¡Esa mamada! Es el de gabardina negra y lentes, ¿no? Ajá, o sea, superpoder me refiero a es más rápido, más ágil, más fuerte, con sentidos zombie aumentados. Pero no es un zombie. Para que no se transforme en un zombie, se tiene que estar inyectando constantemente el virus. Sí. Y aparte, pues también... Pasan las películas. Ajá, y posteriormente te dicen por qué también no se vuelve zombie. Porque ese güey igual proviene de la línea de sangre. Básicamente es un güey de probeta. Ajá. Entonces, pues por eso está destinado a poder soportar el virus. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Ajá. Bueno, como no es... ¿Qué? No, nada más iba a decir que de todos modos el juego, como no todo el mundo lo jugó en Dreamcast, inmediatamente salió en PlayStation 2. No, sí, inmediata, se tardó. Sí, hasta que salió el PlayStation 2 un año después y después otro año lo desarrollaran. Sí, se tardó y después también lo migraron a Cubo. Porque Sí. Ese es un punto importante que ahorita ya vienen los juegos de Cubo. Porque, no hubo otro en otro lado. Y Cubo es una de las mejores consolas para poder jugar como que la saga lo más completa posible de Resident Evil. Porque durante una temporada Capcom le dio por apoyar al Cubo. Entonces sacó Resident Evil, primero Zero, sacó el Zero. Sacó el primer remaster, es más bien la primera reconstrucción completa del 1. O sea, hay una versión del 1, Resident Evil 1, que está totalmente rediseñada con CGIs, con gráficos ya un poquito más avanzados. Luego está hay ports de Resident Evil 2, 3, Code Veronica, y ya después para rematar sacaron el 4. Que durante un rato fue exclusivo de Cube. Por unos 11 meses. Exactamente. Bueno, antes de que lleguemos a lo que... ¿Qué les gusta? Porque podríamos decir que a partir del 4 es como la segunda mitad de Resident Evil, ¿no? Siendo muy... onda, Necro. Sí. Que llegamos al 4 y es así como que el corte. Ya el 5 y 6 son como... No, pero eso es a lo que voy. O sea, que el 5 y el 6 son derivativos del 4. Son básicamente lo mismo, medio cagado. Pero a lo que me refiero es que... hasta este punto, Code Veronica es un estilo de juego que nunca se repitió. Y a partir del 4 es otro estilo que perdura y que sigue, ¿no? A ver, pero antes unos saludinis. Eso era lo que iba, pero nomás me pinche interrumpe. Perdón, ¿los dices tú o los digo yo? Va usted, señor Neco. Va, a ver, primero Mario Gregorio Sánchez Álvarez dice: hola sagas, La Residencia del Mal es una saga que siempre me ha gustado, aun cuando ya los últimos 4 juegos son de acción. Exactamente, es a lo que vamos a hablar posteriormente. Me gustan mucho, aunque ya no tenga el factor susto. Chan, chan, chan, en eso tiene mucha razón. O sea, posteriormente ya no sé. Más de acción que más de acción susos. Que el saga más chingón de todos me mande saludos. Nada menos que la Pachonés, el más pachón de todos. Pachón. Aquí no hay ningún pinche saga que se llame la Pachonés. Órale, pinche Pachón, mándale un saludo. No, no hay. ¿No? ¿Quién es la Pachonés, mamá? No sé. No hay. Escucho eso. Son mamadas que se inventan los pinches fans. Que chinguen a su madre los fans. Sí, pero. No, o sea, lo que sigue. No hay nadie que se llame así. ¿De qué te ríes, Manantuale? Ay, ay, ay. Bueno, y luego, como no hay nadie que le mande saludo, pues ni pedo, porque esa persona no existe. Luego habla acerca del famoso historia. Yo le mando saludos. La famosa historia del burro del diablo que el Necro ya contaba. Ah, sí, sí, sí, dice, comente cuál ha sido su peor susto de su vida. No cuenta la historia del burro del diablo, porque ya la he contado como en 3 veces. Ni cuando no le baja Madame Pachonés, ni cuando los... Eso sí pasó y si nos asustamos una vez. ¿Quién es Madame Pachonés? Bueno, ni cuando se levantan en el baño por la noche y muchos éxitos y se lo lavan. Pues ¿qué? Mucho éxito. Mucho éxito, yo la cagué al hablar, perdón. Éxito. Sexy somos. Bueno, ¿cuál ha sido así como la alguna historia así rápida que les haya causado así miedo? Pero o sea, de que te haya pasado, que digas, ay güey, no mames, me cagué. El miedo te la pela, ¿verdad, mamadrazo? La pela. ¿Tú, Graf? Ese güey es reputo, sí. No, han tenido varias, Pues una. Una así sencillita fue que... Y literalmente sí me tuve que levantar a mitad de la noche. Un día me levanto a mitad esas de la... no cuentan, dijo. A mitad de la noche, pero no tiene que, que ver nada con el baño, güey. Ah, ¿qué cosa hice o qué salió? No, no, no, sino no que... mames, esa cosa. Yo tengo que admitir que en la casa donde vivía antes teníamos una puerta en la cocina. No como las de hoy en día, que ya la cocina no existe, solamente es un pasillo. Pero teníamos una puerta... Y estaba barnizada, así muy muy limpio, pero nunca estaba cerrada esa puerta. Entonces un día estoy a mitad de la noche, voy hacia la sala porque ya me desperté, voy a jugar videojuegos en la sala y paso al lado de la puta puerta de al lado de la entrada de la cocina y alguien la había cerrado. Entonces volteo a ver y veo a una persona ahí, güey. Y me asusto como no tienes ni puta idea, güey. Pero grité, era tu reflejo. Y era mi reflejo en mitad de la noche. Entonces ahí sí me cagué del miedo hasta que digo, ah, no mames, soy yo. Ay, no mames, qué gacho. Estoy bien estoy feo. Bien pinche feo. Estoy bien feo. Y sí, esa sí fue una asustada. No, no, y aparte si vas medio jetón todavía. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, porque sí. Vas así a medio abiertas las pinches peregrinas, pues no mames. Sí. Madame Toilette, tú tienes muchas de esas. No recuerdo ninguna ahorita. La mamada. Ay, esa mamada. Estaba sosteniendo la pared que se me vino. De hecho. De hecho. Se me vino y me espanté. Me espanté. Ah, pues de nada. La mano pachona. Mi exnovio vive en una casa. Bueno, su papá, en el DF, ahí cerca de la Basílica de Guadalupe. Vive en una casa que, bueno, terreno y la base de la casa original tienen casi 100 años. Y ahí ya se murió la bisabuela, la abuela. ¿Abró? Y el abuelo igual. La tatarabuela. No, sí. Sí, no. Todos los que ahí dentro de la casa, 3 indio. Personas. Pues nada más eso le falta. Una vez fuimos a comprar pendejadas y traje un tocado, un pinche sombrero con un velo. Entonces llegué, se lo enseñé a mi suegro de ese entonces y a su señora de mi suegro. Desde entonces. Ajá, y ya me empezó a decir así mamadas de que ella también alguna vez usó esas cosas en la fregada, ¿no? Entonces dejamos el pinche sombrero en la mesita de centro de la sala. Y al otro puto día no estaba en ningún pinche lado. Cabe mencionar que tampoco es una casa muy grande. O sea, tiene una accesoría en la entrada, pero la rentan. Entonces, no. Los inquilinos. No mames, quién sabe dónde chingados desapareció la chingadera. Nunca apareció jamás en la vida. Y no fue de miedo, pues nada más fue de emputarme porque me salió bien pinche caro. Vale verga la vida. Pinches fantasmas rateros. Aparte de todo, pinches fantasmas rateros. Sí, aparte. Ah, en otro orden de ideas también asustan. ¿No? Pero a mí me robaron. De hecho, hace poquito me contó ese güey. Que, bueno, entre las cosas de la abuela, cuando empezaron a sacar los triques después de que falleció, encontraron un frasquito con un feto. Verga. Oh. Y entonces que ¿era de al la abuela? Papá, sí, al papá se le ocurrió ponerlo en la urna donde tienen las cenizas de la abuela. Y, o sea, de un día para otro, desapareció. Ah, igual. Ajá, o sea, que lo volvió a abrir. Volvió a abrir la urna y que ya no estaba al otro pinche día. Mi teoría también es que, pues, yo creo que se deshizo. Sí. A ver, maldad. Sí. Sistema en formol, ¿no? No sé. Sí, se deshacen rápido. Sí, pero lo quitas, o sea, lo quitas del formol. Bueno, el punto es que no mames, ¿no? O sea, pinches fetos ahí en el... las cenizas. No mames, pinche fantasmas rateros. Qué mal pedo, ¿no? Qué mal la pedo. La casa sí está creepy, de lo, o sea, de lo vieja. Para empezar, su papá de este tipo es súper codo. Uh-huh. Y la casa nunca la han remodelado. De hecho, hasta tiene de este... El excusado es de esos que son de dos... No, de esos de dos partes. Que está la taza y arriba tiene la caja con una cadenita. Ajá, no, las tuberías están súper jodidas. De hecho, el baño de abajo, la regadera no sirve. O sea, ya de lo puteado que está. Y también los apagadores, pues son de esos viejitos. E incluso uno de los baños también tiene un foco de cadena. Hermandad, tú una historia de miedo. Puta, pues que creo que igual he contado las mismas, los últimos. Los zapatos, ¿eh? No, pero ya la contamos. Zapatos. La de los zapatos de mujeres, ya. Ah, la de aquí enfrente. No, sí, pero es lo que les digo, o sea, las dos, tres cortas experiencias que me han dado miedo, pues creo que ya las he contado. O esa vez que en casa de mi tía allá en Querétaro, que en el pasillo estaba una silueta blanca y dije, sácate a chingar a tu madre. Juro que ¿no? era mi abuela en bata. Y la de la silueta blanca, chinga la tuya, güey, ¿qué te pasa? ¿No? Y yo, pinche fantasma igual, nos agarramos a putazos. No, afortunadamente ya no he tenido pinches, experiencias malvibrosas. Así, ajá, malvibrosas, sobrenaturales, mal pedo, no, ya en un buen rato. Y espero seguir así porque están de la verga. Pues estaba yo en casa de Madame Toile, entonces ella se fue ya en ese tiempo donde sí trabajaba, se fue temprano, era sábado. Ajá. Se fue temprano a trabajar porque entraba muy temprano. Ajá. Y ya, pues yo me quedé jetón. Y ya posteriormente sentí como me... ¿Qué te había dicho que me habían hecho? Me rasguñaron la cara o me pegaron en la cara o... Así como que me agarraron la cara con la yema de los dedos. Así. Así, y me desperté así, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Y la neta así dije... Ya me voy. Nomás me voy y me voy. ¿Y te fuiste? Sí, porque pues normalmente me... Me fui miando. Ya ni me voy a esperar. Sí, sí, porque normalmente pues yo me quedaba, me levantaba y pues me iba a mi casa a desayunar y la chingada, ¿no? O sea, normalmente con mi bicicleta. Uh-huh. Pero lo hacía, no sé, 9:10 de la mañana. En ese momento ya eran como las 8:30 y dije, ya me voy. La chingada a su madre. Insisto, de esa casa sí está como... Hay algo. Gatos. Ah, huevo. No, hay otra pendejada ahí. Sí, se siente. A veces, ¿no? De monitos. Bueno, ok. A ver, siguiente saludo. Comentario. A ver. Dice Deni Ortega Bandera. Saludos, porfa. El Resident 2 era buenísimo, pero mi favorito es el 3. Nemesis daba bastante miedo en su época. Olvidé mencionar el episodio pasado de otros juegos que dan pinche miedo. Corpse Party de PSP. Chequen. Ah, ok. Coley Gómez dice... Quiero un saludo del Sagas más chingón, obviamente el Necro. ¡Estás pendejo! Ese güey sí sabe. Saludos a Coley Gómez. ¡Qué pendejo está! ¿Y qué les pareció el tráiler de Umbrella Corps? Yo creo que ahorita que lleguemos a cómo se ha, para mucha gente, desvirtuado la saga de Resident. No nosotros no nos desvirtuamos, pero es mamadras. Este giro hacia el terror, pues ya no tenía como que otra salida, ¿no? Y el Umbrella Corps básicamente es un first person shooter de zombies. Entonces ya no tiene gran diferencia con algunas expansiones, por ejemplo, de Call of Duty o de Medal of Honor. Si esas mamadas, ¿no? Así como que ya queda claro que Capcom nomás dice, bueno, pues vamos a poner el nombre de Resident Evil para sacar un varo. Y ya no están como muy inspirados, la verdad. Pues dale verga ya. Luego otra vez, el Deni Ortega Banderas. Dicen, película favorita es la 1. Bueno, ahorita también llegaremos a las películas. Y Sergio Eusebio dice, saludos sagas, el reciente que más me gustó fue el 4, sobre todo por el cruce de historias del Leo, de Leon y Ada Wong. Va. Y luego Cristian Estrada dice, chido lo de Monstrucopía, quiero un saludo del saga más chingón, la maldad. Ese güey sí sabe lo pachona. Que chingón, saludos mi chavo. Palón, pachona. ¿Eh? pachona. ¿No? Y luego Bruno Rodríguez Kopka, alias Saturnino Nameless. Sí, es el... Que anda revelando identidades secretas. Que se chingue. Y si no le ponemos un beep, dice el cero. A ese güey le gustaba el Resident Evil 0. Sí. Y Mario Gregorio también dice que sus favoritos fue el 4, el 5, el Cod Verónica. Y que en el cine le gustó la quinta y la primera. Y que pues ya ni que hablar de que la serie y la serie de juegos y las películas no se parecen en absoluto. Entonces, y pues sí, tiene razón. O sea, ya hablaremos de eso, de las películas. Ajá. Pero pues, sí, ya sabemos que no se parecen. Pues ya, no hay que debatir lo mismo que ya hemos debatido, ¿no? Va que va. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Resident Evil 4. 4. Ay, Resident Evil 4. Yo creo que uno de los mejores de la saga. ¿De los nuestros? No, de la saga de... ¿Qué? No, ustedes son pendejos. De la saga de Resident Evil. Ah, sí. Lo que pasa es que ahí, después del 2, Shinji Mikami se había salido un poco del equipo como de Resident Evil y regresa aquí y como que restablece un poquito el concepto de Resident Evil y lo regresa un poquito de nuevo al terror, porque ya Code Verónica se había desvirtuado tantito a la acción. Un poco, y como que dijeron, no, ya se está acabando. Y llega Shinji Mikami y les dice, no putos, así se hace otro Resident Evil. Así se hace otro Resident con más acción. Y los manda a España, pues, ¿dónde? Sí, güey, o sea, hablan gallego, pues te da miedo. Joder, tan solo con cójanlo. Y el Leon Kennedy, no me gusta cómo se oye eso. Cógelo. Cogedlo. No, más mátenme, no sean culeros. No sean culeritos. Con la muerte basta, no hay bronca. Y luego cuando ven a la hija del presidente, cogedla, y el León, así muchachos, así sí, morros. No, León es putito, porque no se la quiso coger, a pesar de que le aventó su calzoncito. Bueno, ¿de qué va pinche Resident Evil? No mamen. Resident Evil 4, ok, es la historia de, pues ya años posterior. Es muy posterior. Sí. O sea, se lo sacaron del trasero. A los eventos de Resident Evil 2 y 3 y Code Verónica. Supuestamente Umbrella ya vale madre. Ajá, sí, supuestamente. Leon se vuelve parte de del escuadrón, un escuadrón especial de Estados Unidos, ¿no? Y básicamente lo que hace es hacer esas típicas misiones al estilo Tom Cruise en Misión Imposible. Todas aquellas misiones que nadie puede más hacer porque... no son tan chingones como el León. O sea, eso lo mandan. Entonces, un grupo de terroristas captura a la hija de presidente, se la lleva a una isla allá por España, por Galicia, porque también es una joder. Isla. Y pues va el León, ¿no? A rescatarla. Y pues se da cuenta de que pues existe algo tenebroso. Algo que está muy cabrón. Something evil. Ajá. Y pues básicamente esta nueva organización tiene una forma nueva de hacer zombies. Que en vez de ser un virus, es a través de unos gusanitos que se te meten en la cabeza y te vuelves pendejo, ¿no? Bueno, más o menos. Pendejamente manipulable. Te vuelves un mexicano promedio. Ajá. Bueno, básicamente son unas pendejadas que le llaman las plagas. Las plagas. Que está basado mucho en lo que pasa con estos hongos o estos insectos que... pues que son... que usan a otros insectos para... transportarse. Ajá. Es un hongo que le crece en la cabeza a las hormigas y que les controlan ahí sus funciones motoras más básicas. Sí, también por ahí hay creo que una mosca o no sé qué chingados que igual se le mete a las ranas y también hace lo mismo, ¿no? Ajá, los controla, ¿no? Ajá. Exacto, entonces, como dice el necro, el pedo es ese, ¿no? Que esta pinche cosa llamada las plagas, se las están metiendo ahí un montón de como pueblerinos en España, entonces pues, no se vuelven zombies, pero sí se vuelven como agresivos. Y fácilmente manipulable. Ajá. Y se trabajan mexicanos. Sí, y trabajan ahí para una secta, culto oscuro y maligno. Exactamente. Y ahí ya nada de Umbrella ni sus luces. Pues creo que sí existe una relación, ¿no? Existe una leve relación, pero todavía no te la dejan saber completamente. Y básicamente pues sigue siendo un arma biológica nueva. Y lo que ocupa hacer lo que es Leon Kennedy, pues no solo salvar a la hija del presidente, sino pues acabar con este peligro viral, ¿no? Que existe, porque pues no deja de ser un virus, en cierta forma, un arma biológica, pues. Uh-huh. Y también tiene que, pues, darle a conocer eso al gobierno de Estados Unidos para que tome cartas en el asunto, ¿no? Porque, pues, ya sabes, ¿no? Pues ahí son los buenos, ¿no? Como otro detalle, está este juego salió que en como 4 o 5 versiones. Salió el de GameCube. Salió una versión de Wii. Salió, ahorita creo que hay un HD, no estoy seguro. Sí. Y salió el de PlayStation 2. Originalmente, como les dijimos, Capcom en esa época tuvo un enamoramiento con el GameCube, entonces sacó ese juego en exclusiva, con comillas. Pero la verdad, pues, la base de GameCube que había era tan poquita que dijeron, no, a la chingada la exclusiva. Y lo mandaron al PlayStation 2. Compensación, si lo juegan en GameCube, el juego se juega mejor porque tiene mejores gráficos y tiene más assets al mismo tiempo sin reducir su velocidad. Tan solo si ves en el pueblo luego hay gallinas, lugares con gallinas. Sí. En el GameCube los pueblerinos tienen más dinero porque tienen más gallinas que en PlayStation 2. Sí. Porque el Play 2 no tenía la capacidad de procesar tantos. O sea, realmente el cubo en algunos procesos era mejor que el PlayStation 2, pero da igual. Sí, entonces en lo pueden jugar en varios. Entonces, la verdad, si ustedes quieren jugar así de esos que son, ay, es que yo quiero jugarlo en la max, en la mejor, su máxima expresión, pues la verdad la mejor versión es la de GameCube, que es la original, que fue programada para, y entonces y es uno de los más rentables, bueno, no, de los más memorables de los Resident Evil después del 2. Sí, exactamente. Realmente. Y bueno, ya después de que acabas Resident Evil 4, la historia de Leon, te puedes abrir la mini historia de Ada Wong. Que ahí anda la cabrona. Que se fue a España. Sí, anda actualmente trabajando para Albert Wesker. Quien quiere robarse una muestra de las plagas de este parásito, pues para su uso personal, ¿no? A huevo. Ajá. Y sí, pues, plaga adentro, plaga afuera. Plaga adentro, plaga afuera. Y pues también, aparte de Ada Wong, envía a Jack Krauser para también tratar de obtener las plagas, que él ya está dentro de la organización de estos güeyes. Y pues intenta igual robarse una, pero pues como lo mata Leon, vale, pues, ajá, pues quien se la termina llevando es Ada Wong, ¿no? Chan, chan, chan. Y también te dan así como el crush amoroso entre esos dos, que siempre ha habido, ¿no? Entre Leon y Ada. Que por... Bueno, no, ya llegaremos a los pinches. Ajá, exactamente. Y pues bueno, básicamente eso es lo que pinches pasa en Resident Evil 4. Exactamente, te enfrentas obviamente a pinches villanos, la chingada, un chingo de pueblerinos. Lo chido del juego, ya como juego, es que ahora es en tercera persona, te ayuda, es mucho más fácil en la movilidad, porque seamos sinceros, por más que te acostumbrabas a la otra, pues había gente que pues no le terminaba de entender. Más, ¿no? Madrazos, ¿cuántas veces no te agarró un pinche zombie ahí mal cogido en una esquina por el cambio de cámara? Ah, sí, cómo no. Ajá. Mal cogido, mal pedo. Sí. Se la metió comer así chiquito. Frío y coger a huevo. Y pues también ayudaba al dinamismo de... Como dicen, ya se vuelve más... O coger frío y comer a huevo. Ya se vuelve más accionzoso. Pero no deja... Bueno, yo siento que Resident Evil 4 no deja de tener sus momentos de terror. Auténtico. Ajá, a pesar de que ya no se notan como en los otros. Pero sí hay momentos donde sí dices, ay, chinga tu madre, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en el laberinto de la mansión y que tienes que estar esquivando a los pinches lobos y matándolos, y es así como de, ay, no me quiero bajar al laberinto, ya sé que están esos pendejos ahí, ¿no? O cuando te vas a enfrentar al principio, a que llegas al pueblo y que te empiezan a perseguir todos, y sale el güey de la sierra, dices, chingada madre. Cada que sale un güey de la sierra dices, chingada madre. Yo quisiera mencionar una pequeña... O sea, ya no es miedo, sino es queja, ¿no? Chingada. No me va a matar, me lo voy a chingar, ¿no? Pero qué pinche hueva, ¿no? No, es que sí te da miedo así como de, está cabrón el güey de matar. Yo quisiera hacer una nota al margen también como un comentario de aquellas... digamos, citas de juego colectivas que mencionábamos el programa pasado cuando jugamos con estos cuates el Crimson Butterfly y otras cosas. También por ahí estuvimos jugando el Resident Evil 4 hace ya, muchos ayeres. Uh-huh. Y recuerdo un momento en el que estábamos en casa de un cuate, estábamos ahí jugando el Resident 4 y de pronto llegó su hermana, la cual tenía un niño chiquito en aquel entonces, tendría como unos 4 o 5 años el morro. Entonces llegan, estamos jugando, alguien pues saluda a la gente, entonces pues te desconcentras un poquito, y oh sorpresa, por ahí andaba ese malo que creo que se llamaba el doctor Salazar, algo así. Sí. ¡Verga! Pues en ese momento llega el chavito así de, ¿qué están jugando. No, por Resident Evil. ¡Zúmbale! Le corta la cabeza al pinche Leon a cuadro. Completamente destazado, así con los ojos del chavito perfectamente enfocados en alta definición en el juego, ahí viendo toda la pinche gore. Y todos así de ¡fuck! Y se levanta una amiga así súper preocupada. ¡No, no, no, no, no! ¡Es de mentiras! ¡Eso no pasa! ¡Eso no pasa! ¡Eso no pasa! Y el chavito así de ¡oh! Y ese chavito ahora es Hannibal Lecter. Fue muy cagado el momento. Fue muy cagado. Sí, sí, sí. Y dice, ¡ay, güey! Y un chingo de pena con este cuate y él. No hay pedo, mi hermana, que no lo cuide. Yo, ¿qué le íbamos a decir? Ahí viene el pinche güey con la sierra, ¿no? Y pues bueno, como te digo, también hay estos pinches monstruos que tienen como unos parásitos que tienes que usar los goggles de infrarrojo para poderlos matar. Esos, a mí en lo particular, sí me dan miedo. Y así de chingada madre, ahí están esos pendejos. Sí, sí, sí. Pero está muy divertido. Para mí, uno de los mejores Resident Evil. Luego entonces, podríamos decir que, bueno, de nuevo, va a pasar lo mismo de siempre. Shinji Mikami, genio incomprendido, mamá, soy muy cabrón. Y Capcom, ¿qué dice? Somos una compañía que nos encanta el dinero. Dinero, para siempre dinero. Exacto, ¿no? Entonces dijeron, ¿sabes qué, güey? Ni pedo. Ya viene la nueva generación de consolas, ya viene por ahí el PlayStation 3 y el Xbox 360. Curioso que realmente solo hubo un Resident Evil en esta generación, que fue el 4. O sea, realmente el 5. No, el 4. Cinco. El 4. O sea, en la generación de Xbox, Cubo y PlayStation 2, dentro de la serie enumerada, realmente fue el único como que exprofeso, ¿no? Porque por ahí andaba el Code Verónica, que estaba como en medio. Y el Cero, ¿no? O sea, tuvo como sus bachecitos. Porque también estaban estos del Wii. El Cero no, nadie se queja mucho del Cero. Pero el Wii es la siguiente generación. O sea, todavía no llegamos a eso. Pero sí. Perdón usted. Pero sí, a lo que vamos es que precisamente dijeron, bueno, pero ya viene el Play 3, viene el Xbox 360. Entonces, pues no mames, tenemos que hacer el Resident Evil para la nueva generación. Tiene que ser así. ¡Puta madre! ¿O no, mamadras? A huevo. Así llegaron a la sala de conferencias de Capcom. Así de, a ver, hijos de su puta madre. Oiga, ¿desde cuándo habla así? Es que fui a México de vacaciones, cabrón. Dijeron, vamos a hacer Resident Evil 5. Va a ser así fucking awesome. Y básicamente vamos a retomar todo el pinche motor del Resident pasado. Pero ahora va a ser en África. A huevo. Y el Shinji Mikami, güey, de nuevo, así, no, yo quiero innovar más el desmadre. Nos vale madre, güey. Ya, vamos a producción, así con los assets que tenemos. Ah, pues váyanse a chingar a su madre. Ah, pues chinga a tu madre, Shinji Mikami. Vete ahí con el Suda Goichi a hacer tus pinches jueguitos de artista. Y se fue. Y ya salió el pinche Resident Evil 5, en el cual se ve la mano opresora empresarial de Capcom, que empezó a quitarle ese elemento del horror y enfocarlo a la acción. Sí, básicamente el Resident Evil 5 ya no tiene nada de terror, es pura acción mamastrosa. Y pues básicamente desde que empiezas hasta que acabas, no dejas de disparar y volar cabezas, pies, brazos. Desmadrar piedras a putazos. Desmadrar piedras a putazos porque eres el Chris Redfield con esteroides. Así de, ay, yo antes era delgado y un poco guapetado, pero ahora estoy mamado, güey, mamado. Porque mamado es lo de hoy. Pero refleja el tiempo, ¿no? Porque las películas de Apocalipsis Zombie dejaron de ser como que de terror, más que para ser como de catástrofe climática, güey. O sea, se convirtió en dejar de ser esa película que ves porque te va a asustar, a ser una película en la que ves a gente que está sobreviviendo como de un terremoto. Ajá. Y eso trata eso, y aparte el que dices, como dices, todos empezaron a tomar esteroides, pues es reflejo de los juegos que ya vienes. Entonces que ya había salido Halo y ya los juegos de FPS en esta generación, en la de Play 3 y eso, ya pegaron más. O sea, fue esa generación en la que ya los japoneses no imponían la pauta, sino la pauta venía de los desarrolladores gringos. Yo lo culpo por la llegada del Xbox, que trajo los modos de juego de la PC a las consolas. Entonces ya era la época de que todo el mundo se tenía que ver como en Gears of War, mamados y con 50 bazucas en la espalda, güey. A huevo. Y aún así caminaban bien y daban brinco y doble voltereta. A huevo. Son machos alfas, a machos alfas. Machas alfas, pero así, machos alfas al máximo nivel. Entonces, machos alfas varonil, barba de leñador, es lomo plateado, lomo voz de sopa. A huevo. Barba de leñador. Barba de leñador. Así como la barba de mamadrazos, ahí les va. Sí, voz de espartano, güey. O sea, voz de espartano y y zapatos gruesos, güey. Así huevo, botas matavíboras. Sí, a huevo. Así pinches botísimas, hijas de la chica. Pueden con picos. Así en la suela, güey. ¿Qué mata a víbora? Matabas un pinche caballo. Matabas al pinche que te salcó de una patada, cabrón. ¡Órale, pendejo! Oye, ¿qué pasó? Sentí algo. Creo que pisamos un elefante, güey. Pero ya lo aplastamos. Una piedra suave. Hay algo en la estética de los juegos con la llegada de estas pinches consolas. Ah, que creo que incluso... Un realosos, ¿no? O sea, todo así muy un real. Y que siguen presentes hasta hoy en día, ¿no? Casi todos los juegos tienen esa misma pinche estética hiperrealista. Todos se parecen hoy en día a madres. Sí, sí, tienes que tener un poquito más de imaginación para que el juego, cuando lo estás jugando, no se parezca a otra mamada, güey. Pero está bien, ¿no? O sea, y esa era la pauta y por eso Resident Evil se fue por ese lado, güey. Sí. De matar cosas a lo chingón. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues bueno, también la mayoría de los jugadores ya decíamos, qué pedo con el Wesker? Queremos saber, ¿no? What the fuck, man? O sea, sabemos que está vivo y queremos saber qué pedo y qué. ¿Alguien se lo va a chingar? ¿Se va a chingar a alguien? ¿Qué pasará con el Wesker próximamente en el Saga Podcast? Ahora... Es hora de comer. Pero eres malo en el 5, ¿no? Ajá. Bueno. ¿Y quién es a la que controlan? Por eso, al Jill Valiente. Ajá. ¿Al Jill Valiente? Todo empieza porque, pues ya, ¿no? Ahí tiene que ir a ver el Chris, lo de también unos desmadres en África. Le dicen que hay... Zombies. No, que hay así como armas biológicas en África y pues tiene que ir a ver qué pedo, ¿no? Zombies. Sí, armas biológicas. Eso demuestra que el contexto es... Si todas esas armas biológicas en el universo Marvel, estás hablando de güeyes que vuelan. Y aquí son pinche gente tragacerebros. Ajá, y en la vida real son bombas. Lo que pasa aquí es que el Chris pues tiene así como un pedo psicológico porque pues en una misión previa, yendo a la mansión donde se encontraba el Wesker... Para ya detenerlo, pues al parecer no salieron las cosas como él quería. Jill se sacrifica para intentar detener al Wesker. Y pues no encuentran nunca ni el cuerpo de Jill ni el de Wesker, ¿no? Entonces el güey anda así como de, no, mi vieja Wesker. Digo, Jill. Y pues se va a contactar con esta chava africana llamada Shiva Alomar. Que también es parte de un escuadrón mamutas. ¿Shiva Mamar? Shiva Alomar. Shiva Mamar. Shiva Mamar. Mamar. En el buen sentido. Pero no mamó, ¿sí? No, pero estaba bueno. O sea, en el sentido de snusno o de que se la fregaron. Y pues ya, ¿no? Chistes que van a hacer contacto para ver qué puedo con las armas biológicas y descubren las pinches plagas, ¿no? Hasta ahí no hay tanto desmadre. Y posteriormente, conforme avanza la historia, pues ya sabes que atrás de todo está el Wesker y que tiene ahora una nueva arma basada en las plagas y aparte le metió mano con sus pinches virus y se llama el Uroboros. Ah, el virus Uroboros. El virus Uroboros, ¿no? Y eso hay que estar... sí mismo. Ajá, y eso hay que detenerlo y solo hay alguien que pueda hacer algo al respecto y es el Chris con esteroides, ¿no? A huevo. Y la negra que lo acompaña. Shiva Alomar. Shiva Mamar. Shiva Mamar. Shiva Mamar. Bueno, entonces es puro fucking action. Sí, puro fucking action. Estás en África y de pronto estás en el pinche pueblo y a dispararle a todo lo que se mueva. Y de pronto te vas a las montañas y a dispararle a todo lo que se mueva. Y te vas a las minas y a dispararle a todo lo que se mueva y así. Ajá. Y pues por ahí. ¿Para qué le pegabas a las piedras? Porque bloqueaban tu camino. Sí. Perdón, pinches piedras estúpidas. Oye, ahorita te explicamos lo de la gente. ¡Esteroides! ¡Pinche estúpida! ¡No mames! O sea, tú nunca le has golpeado una piedra porque te bloquea tu camino. Sí, pero ya después de que le pego, pues ya digo, perdóneme, señora piedra. Me voy, la rodeo. Impresionante todo. La rodeo. Me acordé de tu... Ya ven que el necro siendo el romántico empedernido que es. ¿Ah, sí? Sí, claro. Esa mamada. Una vez mamada. Llegó con un... ¿Una piedra? No, bueno, fuera. Desmádrala. Me llevó como regalo su vieja colección de pornografía usada. Okay. Y entre eso venía... Los calientes Nagi, ¿te acuerdas de los calientes Nagi? Sí, yo me imagino que las páginas de esas revistas podrían... ¿No la ves con ultravioleta? Toda la saga. No, toda. No. A mí tampoco. Pero sí la mitad de la prepa 4. Bueno, entre esos venía un fanzine hentai de Resident Evil, que al parecer es chileno. ¡Ay, de los fanzines que el necro guardaba entre los colchones de su cama! ¡Ah, sí, junto a los de King of Fighters! Está súper mal dibujado y súper guarro. Me siento mal por saber que él guardaba ahí su hentai. ¿Y quiénes salían? En ese salía la Jill y la Claire y Leon, ¿no? Ajá. ¿Sabes qué es lo cagado? Sí, es cierto. ¿No los imprimí yo? No, esos eran de los fanzines esos que pero sí, impresos. Por eso no había toner en la pinche impresora, nomás se la pasaban empezando a hentai. ¿Sabes qué es lo cagado? ¿Sabes qué es lo cagado? A esta vieja, siendo lo romántica que es, dijo, no mames, está chingón, y bien que los guarda, sobre todo el pinche Dragon Pink. Ah, es que Dragon Pink es otro pedo, güey. No es un pinche fanzine najayote todo culero, güey. ¿Sabes qué? No mames. Deberíamos escanearlo y subirlo, güey, para que me den la razón de lo decadente que está. Ah, se está tardando. ¿Para qué los escaneas? Seguro está en internet. Igual es... No, es que sí está como muy clandestino. No se ve tan profesional, la neta. Yo lo siento muy apócrifo. Lo voy a buscar. A lo mejor tienes razón y si chileno está. De Resident Evil. Luego en el primer link, a huevo. Pero bueno. La app en el iPhone, ¿no? La app. Regresando a Resident Evil, durante la historia descubres que Jill realmente no muere, solo está siendo controlada mentalmente por el pinche Wesker. Con ayuda... En la Shiva Lomar te ayuda a rescatarla, la liberas del control mental. ¿Y pues, Shifu a mamá? No. Y pues es hora de detener al Wesker, ¿no? Detienes el Uroboros, detienes a Wesker. Bueno, te vas al enfrentamiento final de Wesker en un volcán porque eres bien pinche macho y golpeas piedras, cabrón. A huevo. ¿Piedras en esteroides? A huevo. ¿Y qué pedo? ¿Sí se muere? Y es exactamente donde golpeas a la piedra, en esta pinche batalla final. estás en el pinche volcán, se separan los caminos de Shimamama se va por un camino y el Chris por el otro, y pues para poder ayudar a Shiva y no se la clave el Wesker. No solo mamó, sino también Exactamente. También fue snus, ¿no? Entonces tienes que tirar una piedra para, digamos, hacerle como un puentecito a Shiva. Ajá. Y pueda pasar al lado donde estás tú. Y básicamente lo que se le ocurre al Chris es, pues la voy a agarrar a putazos para que la pinche piedra ruede y caiga ahí y se haga pues el puentecito, ¿no? Pero no era una pinche piedra, no era una pinche piedra que dijeras, ay, no sé, güey, es como una especie de monolita y como que medio se está derrumbando y si lo empujo ya se cae. No, güey, era una pinche piedra redonda del tamaño y medio del Chris, güey, con un diámetro mamón, güey. Y ese güey acá, órale, pendeja, pa, pa, pa, literalmente 3-4 putazos, la tiras, cabrón. Y ya Shiva puede pasar. Esos son hombres, güey, no pendejadas. Y ya chingue su madre, derrotas al Wesker. Si lo matas, al final. Dicen, echándole a la lava. Le echas a la lava y unos bazucazos para rematar y que no vaya a haber pedo de que no vaya a ser que reviva el pendejo, ¿no? Y ya lo matas. Está. Y en eso acaba pues la historia de Resident Evil 5. La historia de Resident Evil 5. Ay, pendejo. A ver, ¿y tú qué si lo jugaste, Necro? Yo no sé qué pedo. Luego, no pasó mucho tiempo en el que dijeron, no mames, ya viene Resident Evil, el hombre mamándosela al hombre jirafa, o Resident Evil 6. Lo siento, una vez que vean la imagen no la van a poder dejar de ver nunca. ¿Verdad, Necro? Sí. ¡Qué estúpidos! El logotipo de Resident Evil 6, que es un 6, es un hombre jirafa que se le está mamando un güey. No, es un güey que se le está mamando al hombre jirafa. Ah, sí, cierto, estúpidos. Es un güey que se le está mamando a un hombre jirafa. Se está mamando a una jirafa. Al hombre jirafa. ¿Al hombre jirafa? El hombre jirafa. Sí, es un hombre. ¿Cómo sabes cómo es un hombre jirafa, güey? Oh, o sea, chingue. Es como un güey jirafa, ¿no? No es un güey jirafí. Bueno, entonces que dijeron, a ver, ahí viene el nuevo Resident Evil 6. Y de hecho hasta el tiempo de espera desde que lo anunciaron a que salió fue bien cortito, así como en 6 meses sale. Yo no puedo diferenciarlos bien, güey. Entre el 5 y el 6 para mí son así como ver Gears of War 1, 2 y 3. Exacto, o sea, salió muy rápido, ¿no? Es fácil de diferenciar. El 5 está lleno de negros, el 6 ya no. Ah, en el 6 bueno. Ya no hay negros. No, en Estados Unidos y en China, ¿no? Y ya. Ya, o sea, son blancos y amarillos. Sí. Bueno, y el juego es una gran reunión de un chingo de personajes de la serie, ¿no? Exactamente. ¿De qué va el 6? Yo no sé ni qué pedo. ¿Qué pasa pues en el 6? Lo que pasa es esto. A ver. Ya después de que se muere Wesker, dices, pues ya no hay una organización maligna, ¿no? Por lo cual se supone que ya el mundo sería feliz, ¿no? Pero no. Lo que pasa en Resident Evil 6 es que varias organizaciones, después de que se derrumba Umbrella, creada por exmiembros de Umbrella, por los mismos gobiernos, ¿cómo se llaman? Células terroristas y cosas así, pues muchos se hicieron de la información que ya manejaba Umbrella, ¿no? Ajá. Y por lo cual se crea... Bueno, de hecho, ¿sabes qué? Ya se había creado desde Resident Evil 5, que fue de lo que se me olvidó mencionar. Ya se había creado esta madre que se organización mundial, ¿no? Así que la ONU crea su propia... ¿División anti-zombies? División anti-armas biológicas, que se llama la BSAA. Ajá. Ok, y pues eso es lo que pasa. La BSAA tiene que detener varias de estas células terroristas y estos güeyes. Y de ahí se generan las tres historias, ¿no? Una es la de Leon, otra es la de Chris y otra es la del hijo de Wesker. ¿Ok? Porque Wesker tuvo tiempo de tener un hijo. Pues, ¿por qué no, güey? Digo, pues sí. Un mini. Ajá, pues. Y si no, pues, ¿cómo ese güey? ¿Cómo ese güey? De un probeta. Un ratito cada noche. De probeta y chingue su madre, ¿no? O sea, no es como que no pudiera, ¿no? Ah, no sé. No sé qué tanto bueno, le movió el virus. Ajá. No sé si se le cayó algo. Y pues bueno, estas tres historias, cada una define un aspecto diferente de lo que sería, por así decirlo, las sagas de Resident Evil. En la primera, bueno, las puedes jugar en el orden que tú quieras, ¿no? Pero las voy a ordenar en el orden que yo las jugué. Primero jugué la de Leon Kennedy. Estás en una universidad donde fue el presidente a dar un discurso y la chingada, bla, bla, bla. Y pues de pronto pues es atacada por pinches zombies. Zombies de los comunes y corrientes de los de primeros juegos, ¿no? Entonces pues se muere el pinche presidente. ¿Se vuelve zombie? Se vuelve zombie y lo matas. Y pues tienes que saber qué pedo, qué pasó, ¿no? ¿Es el que mató a su jefe? ¿El sueño de todo trabajador? Sí. ¡A huevo! Y dos veces. ¡Mataste al presidente! ¡Mataste al zombie del presidente! Ah, era un zombie. Básicamente. Ajá. Y pues te encuentras a esta otra chava que te va a ayudar, que te es del servicio especial del presidente, de parte del servicio secreto. Ajá, del servicio secreto. Secueto. Secueto. Es que habló es bien. Es más secreto aún que el secreto, porque usa una palabra que no existe para denominarse. El servicio secueto. Secueto. Bueno, nunca ya. Nos van a encontrar nuestra página de internet, serviciosecueto.com. Putos. Tienes que descubrir el drama, cabrón. Tienes que descubrir qué pasa, ¿no? ¿Qué pedo? Y ya, pues lo mismo, ¿no? Organizaciones terroristas que lanzaron el virus en Estados Unidos para hacer caer al presidente y todo el pedo te lleva a China. Ajá, fue como el plan de Magneto, güey. Ya que los vuelve zombies, el presidente dice, ya es uno de nosotros, va a tener que luchar por nuestros derechos, ¿no? Bueno, y te vas a China. Y te vas a China, descubres quién es el pinche villano en esa parte de la historia. Ajá. Y pues lo pinches detienes, ¿no? Y posteriormente en la historia de... El hijo de Wesker. Pues es lo mismo, ¿no? Está Sherry. La hija de William Birkin del Resident Evil 2. Exactamente, ya crecida. Ya y sabrosa. Ya crecida, sabrosa, chichonza, cogible, alcanzó el timbre. Y pues lo mismo, ¿no? Ella está... Como ella fue criada básicamente por... El gobierno. Por el gobierno, por los hermanos Redfield, sobre todo por esta Claire, pues ya se vuelve una pinche gente mamona, ¿no? Entonces lo que tiene que ir a hacer es buscar al hijo de Wesker, que es el único güey que es inmune al virus, para hacer una cura. Entonces básicamente la historia de esa vieja es, yo vengo por ti y te tengo que llevar a un punto X del mundo, donde pues hay... van a sacar tu sangre y todo el pedo para hacer la cura. Sacar todos los fluidos que se encuentren. Para hacer la cura y pues tengo que mantener vivo, ¿no? Y pues el chiste es que pues los van atacando durante todo el camino. Porque pues obviamente quieren hacerse del hijo de Wesker. Y pues la verdad es que como la pinche Sherry pues también tiene acá sus pedos medios mutantes. Pues tiene poderes regenerativos rápidos y ese cabrón pues también, ¿no? Por ser hijo de Wesker. Perfecto. Entonces, para un videojuego, ¿no? Exactamente, son medio metahumanos esos cabrones. Y pues al final igual descubren quién está chingándolos. Van y lo matan. Y pues ese güey acepta dar su sangre. La muestra de su sangre a Sherry para que ella pueda hacer la cura. Bueno, para que pueda llevarla para que hagan la cura, ¿no? Dice, voy a hacer buen pedo. Y la historia de Chris es... Pues ahí el Chris se vuelve un sufrido de mierda. Sí. Porque pues él tenía su equipo previo de la BSAA. Se lo chingan por culpa de Ada Wong. culera. El güey está así súper que se caga de encabronado contra la Ida Wong, pero también de sufrido. Uh-huh. Tiene un nuevo equipo, un nuevo compañero de equipo, y así como que dice, no, no, porque pues no mames, no, porque qué tal que te mueres y no, no, no. Ajá, típico. Aquí. Ajá, y pues bueno, este güey va resolviendo, como hay una infección en China, ajá, pues tiene que ir resolviendo qué pedo, ¿no? Tiene que ver qué pedo con la infección en China, quién la provocó, y aparte está en busca de Ida Wong. Para matarla. Para matarla. En ella... China, pues es difícil de encontrar, güey, todos se ven y iguales. Ida Wong, también. Pues los voy, me los voy a chentar a todos, dice el pinche Chris Redfield. Si se me acaban las balas, no importa, les escupo, igual los mata. Sí, escupo huevo. Bien fuerte. Al cabo que estoy mamá de golpeo piedras, ¿no? Ajá, imagínense, escupir es como que te disparara una 45, ¿no? Y pues conforme va deteniendo estas armas biológicas y buscando a Ada, pues obviamente como también la historia de Ada se cruza entre la de Leon y la de Chris. Yo quisiera cruzar la historia de la Ada. Cuando Chris llega a China, él está siguiendo, digo, ya, quien no lo haya jugado ni pedo, aquí va el full spoiler. ¡Spoiler! Él está siguiendo a Ada Wong. Ajá. Y Chris está siguiendo un clon de Ada Wong, que fue el que realmente mató a su equipo. O sea que Ada no es mala. Ajá, entonces, pero cuando se cruzan las dos, porque Ada Wong está siguiendo a su clon, ajá, están buscando a su clon. Nada más hay una cuando Ada se Wong. Cruzan las dos. Pues sale alguien así, una Ada Wong, pero pues no, así no, con no, un no, solo no, ojo. No, cuando se cruzan las dos es Panela y Pompanela y Tijerazo, y tú sabes. ¿No? Ah, ya. No, cuando se cruzan las dos llegan a un edificio. Y obviamente traen, la original trae atrás de ella a Leon y la otra al Chris. Hacen el enfrentamiento como mítico de entre Chris y Leon. Y todos los pinches fans de ¡ay, mojanchón! Y la chingada. Y dices ¡ay, ambos son bien mamones, güey! Y la chingada. El Chris termina persiguiendo a la Ida Clon, a la Ida Piñata. Y la termina matando. Y pues la otra pues se queda a salvo y también ayuda a Leon en su desmadre, ¿no? Y básicamente pues lo mismo, ¿no? El Leon descubre quién está atrás de los atentados en China y pues lo detiene. ¿Y quién era? Hay un güey malo. O sea, ¿no era un personaje súper oscuro de algún recién pasado? No. No, no, es otro güey malo. ¿Qué quieres para un Resident futuro? Exactamente. Entonces, ¿no va a ser un güey? Sí, no, ni me acuerdo cómo se llama, la mera pinche es neta. Chinito genérico número 47. Perdón, ahí sí se las debo, no, era americano. Bueno, americano genérico número 72. Pues al final se muere su compañero del Chris. Uh-huh. Para poder salvar al Chris, inyecta la chingadera, obtiene... Así poderes. Que obtiene mutaciones, ajá, poderes, y pues al final se sacrifica por el Chris, ¿no? Y pues está chido, y te abren la historia secreta de Ada Wong, que es donde está persiguiendo a su clon, ¿no? Y pues básicamente ese es el Resident Evil 6. O sea que ya, ajá, no era muy inspirado. No, al final solamente te dejan ver que el hijo de Wesker, pues sigue como peleándose contra otras armas biológicas y te dejan así como en una especie de continuará, ¿no? O sea, todavía va a haber más locos con armas biológicas, y podría haber un Resident Evil 7 sin mucha bronca. Pues sí, no creo, no lo veo improbable, la mera neta. Y va a ser estilo Devil May Cry. Aunque seamos sinceros, en la vida real, el Resident Evil 6 no fue tan gustado, fue criticado, a pesar de que vendió bastante bien. Es decir, tienes que criticar hasta que ya lo jugaste, ya todos cayeron a lo pendejo, puedes hacer es mentar madres. La franquicia sigue siendo de las franquicias fuertes de Capcom, y va a vender un chingo. La prueba es, bueno, precisamente, si podemos hablar o queremos hablar un poquito al respecto de esto, independientemente de todos los pinches títulos, como ya mencionamos, Capcom sacó también un chinguero de spin-offs y derivados. Entonces, por ejemplo, ya mencionamos, pero ahí estaban los Gone Survivors en Play. Hubo dos en Play, luego los Outbreak también en Play, Están los Outbreak de PlayStation 2. Luego, por ejemplo, cuando llegó la época del Wii, a la par de que en 360 y en Play 3, pues sí salieron los juegos chonchos que eran el 5 y el 6. Por ahí sacaron para Wii unos que se llamaban Umbrella Chronicles, que curiosamente retomaban la mecánica de los House of the Dead. Que eran on-rail shooters, ¿no? Y dicen, y curiosamente no estaban malos. No, eran buenos. Y que contaban de nuevo, o historias cortitas que pasaban entre capítulos anteriores, o te volvían a contar otras historias te volvían a contar historias viejitas, pero desde otra perspectiva. Y que creo que por ahí ya salió hasta un Umbrella Chronicles 2, que ya eran historias más originales. Sí. Y que de nuevo fue así de, esos están buenos. Sí, así es. Y después, si mal no recuerdo, los últimos que salieron por ahí es que después sacaron unas que se llamaban Dark, que se llamaban... Ah, es que el segundo se llamaba Darkseid Chronicles. Y luego sacaron unos que se llamaban Revelations, que era un juego para 3DS. El Revelation es un juego para 3DS de historia previa a Resident Evil 5. Ajá. De Jill, Chris y unos compinches, ¿no? Exacto. Pero ese sí no lo he jugado. Pero que dicen, esos fueron muy aclamados porque lo que hicieron fue que se regresaron a la fórmula del terror. Entonces dijeron, a ver, los equipos chonchos están haciendo los numerados y esos ya son de acción. Pero pues, si le dices a Capcom, oye, vamos a sacar un spin-off, vamos a sacar más varo, pues te va a decir que sí. Pero estos equipos, por lo que yo he visto, al parecer sí se fueron al clásico. Y el Revelations tuvo tan buenas reviews, que luego sacaron el Revelation HD, que fue así para allá, para consola. Ajá. Y sacaron el Revelations 2, que ya fue exclusivamente de consolas, o sea, para Play 3 y Xbox, y que dicen que está bastante bueno. En donde regresan de nuevo, por ejemplo, Claire Redfield, y por ahí es cuando regresa Barry Burton. Sí. Exactamente. Y entonces dices, ah, ok, y continúa la historia antes del Resident 6, me parece. Y también sacaron el juego de mercenarios para 3DS. Ah, también. Ajá, que es básicamente, pues, no más jugar a los mercenarios como en los juegos anteriores. Uh-huh. Que tenías este minijuego de mercenarios de... Haz como 1000 puntos y pasas la escena a la siguiente y matas 10,000 zombies y la siguiente y así. Ajá. Y ahorita el inminente Umbrella Corps, algo así se llama, ¿no? Y también sacaron, no se te olvide, en el 2012 sacaron el Operation Raccoon City. Ah, sí, cierto. Que fue muy criticado porque uno, no gustó mucho la jugabilidad, dicen que estaba muy malito. Jugabas con este equipo de Hunt, con sus cuates del Hunt. Del Hunk. Ajá, y te Hunk. Y se supone que tenías que ir a cazar básicamente a los protagonistas. Pero dicen que el modo de juego estaba pinchito y que la historia hacía que tuviera como huecos argumentales o contradicciones y que por eso tampoco gustó. ¿Sí? Yo ese no lo jugué. Solo me daba muchas ganas de jugarlo solamente porque creo que ahí podías jugar con Nemesis. Creo que sí. Ajá. Bueno, pero ahí está la cuestión, ¿no? O sea, la serie lamentablemente ha ido como de más a menos. Y ahorita está en un hueco en el que la gente dice, chin, no sabemos para dónde va a ir Resident Evil, ¿no? Ajá. Y el nombre ya, pues genera más dudas que expectación. Ahorita por eso están intentando hacer remakes, porque por eso el Resident Evil 2, por mucho que a nosotros nos guste y que todo el mundo declare que es de los mejorcitos, ya no está para el ojo de las generaciones modernas que vivieron post PlayStation 2 y que dicen, güey, yo no voy a poner un juego de PlayStation 1 que se ve de la verga en mi pinche consola de nueva generación. Entonces estaban rehaciendo, un grupo de personas estaba haciéndolo en Unreal. Ajá. Se estaba agarrando en Unreal así, madre, se agarró todo para modelar de nuevo y igualar las escenas. Y hace poco, que ya declaró oficialmente Sony, bueno, Capcom, vamos a rehacer Resident Evil 2. ¿Por qué? Porque los de Square están haciendo Final Fantasy VII. Esto de la nostalgia vende. De hecho, los de Final Fantasy VII le copiaron a Capcom, porque ellos ya sacaron el Resident Evil 1 así. O sea, ya está. Sí, hay uno, ¿no? Ahorita nuevo, en HD. Ajá, o sea, no, HD, no, o sea, es... Ya no es el de Cubo. O sea, no, ya es otro nuevo más. Es otro nuevo que también rehicieron desde cero. Hijo de puta. Con mejores gráficos al. Lo que sí hicieron fue que al equipo de estos chavos que estaban haciéndolo como fans en Unreal, les dieron un cease and desist. De, ¿sabes qué? Nosotros ya vamos a hacerlo, puto. Entonces ustedes se van a la verga con su proyectito. Pero se vienen con nosotros, cabrones, a chambearle, porque ya se la saben. Entonces así cogieron. Y ya hicieron un chingo de assets. Hicieron un chingo de la chamba. Entonces, vénganse con assets y todo, putos. Y y nos ahorran chamba. Vámonos, vámonos. Entonces, la verdad, qué vergas, ¿no? Porque yo lo una vez vi a alguien que sí intentó hacer en Unreal Final Fantasy VII. ¿Sabes cuánto logró hacer? La escena del tren, cuando te bajas del tren. Y sin peleas. Va. Y sin moverte mucho. Y ya. Y sin diversión. Y se tardó de la verga. 6 meses. Y sin ni madres. Así como que no, sí hay mucha diferencia. Entonces, la verdad, pues Resident Evil es un proyecto que hay que admitir que tiene sus altibajos. Es más, ahorita siento que está muy bajo en sus altibajos, pero no ha dejado de vender. O sea, la gente, si vendes ahorita los de acción, o sea, que el 7 fueron acción, todos los que juegan Halo y esas mamadas te lo van a aceptar. Y si haces uno de terror, te lo van a aceptar los otros fans de los otros juegos. Sí. Entonces, de alguna manera sí vende o vende, pero no tiene a todo mundo contento ya. No, ¿sabes qué también yo siento? Que a veces no es tanto culpa de Capcom, sino que el género zombie como que ya se desvirtuó bastante y entonces ya, ya no da tanto miedo, o sea, ya se... Ya nada más faltan los zombies que con el sol brillen. Ándale, exactamente, o sea, ya no te da miedo algo de zombies. Ah, no, ya hay, ya hay, ya hay. Ya, hay, ya nos obligó a ver eso, el meme. Sí. Warm Body. Sí. Y pues básicamente, por ejemplo, tú ves Walking Dead y no esperas cagarte de miedo, o sea, más bien es así como la trama de, ah, ¿qué pasará, no? Pero no es así como de, ah, me está dando miedo, sino como de qué harán estos pendejos para sobrevivir. El dramón humano. Entonces, pues, no sé. Yo creo que siguen ahí porque pinches juegos siguen saliendo, o sea, por ejemplo, estaba el Zombie U, que también no gustó mucho, pero que la premisa estaba buena. Ajá. ¿Quieres o no? El Dead Island. Siguen saliendo los Dead Island, que también tuvieron, creo que al principio buena recepción, y después dijeron, no mames, luego se fue a la mierda. No, sí gustó, pero gustó más en peceros, ¿eh? Ajá, o sea, quieras o no, por ejemplo, si juegas cosas como Fallout, que también siguen saliendo con cierta frecuencia, Fallout tiene mucho, casi todo de la estética, y de la mecánica de un apocalipsis zombie, ¿no? Que es una onda más radioactiva, pero es muy zombie, o sea, sí. Siguen presentes. Más bien el problema es que Resident Evil en efecto se desvirtuó por las razones que quiera, ¿no? Incluso unas, yo creo que podrían ser que, por ejemplo, quieras o no, pues también tiene la franquicia de películas basadas en videojuegos más exitosas. No significa que sean buenas. No. Pero ha sido exitosas porque, no mames, ya viene la sexta película con la que juran y perjuran que ahora sí ya se acaba. Pues sí, ya no mames, Mila Jovovich, ¿cuántos años no tiene? Ya son dos trilogías de pinches películas, o sea. No diferencié entre la 3, la 4 y la 5. Ni yo, güey. Yo tampoco. La última porque ya es cuando están en la Casa Blanca, ¿no? Es la única. O sea, recuerdo que en una están como en el desierto. Ah, es la 3. Luego en la otra están en una azotea. Esa es la 4. A ver. No, es la misma. No. Vamos a hacer un recuento de las películas rápido. Sí, porque ya necesitamos cerrarle. Exacto, y en mi opinión, ¿por qué se fue al carajo? Uno, recordarán, pues todos lo sabemos, pues el más grande exponente de pinche zombies en el cine, pues es George A. Romero, ¿no? Ahora, Romero dirigió el comercial de televisión de Resident Evil 2 en Japón. O sea, ese güey sí lo agarraron y le dijeron, a ver, haznos tú el comercial. Para de mamar, quedó muy chingón. Y le ofrecieron hacer la película. La uno. Por alguna razón dicen que típico, como los ejecutivos de las grandes compañías son unos pendejos, no les gustó su guión, que dicen que era muy, muy fiel al juego, pero dijeron, no, ni madres. Y contrataron a Paul W.S. Anderson, por algunas personas considerado uno de los peores directores de la historia del cine, pero igual algo ha de ser bien que se casó con Mila Jovovich. Sí. ¡Ay, qué rico! Ay, sí, no mames. Yo creo. Y básicamente él produjo esta película en la cual ya le empezaba a dar un poco la torre a la historia, porque produce una como historia paralela, y le quita el punto clave, que es lo de la supervivencia y el horror, porque el protagonista, o la protagonista, pues es esta morra Alice, interpretada por Mila Jovovich, la cual es básicamente una superhumana. Entonces tiene un chingo de endurance, super agilidad, super fuerza, entonces dices, bueno, pues ¿dónde está la bronca ahí, no? Y es inmune a las mordidas de los... Y es inmune al virus zombie, ¿no? Entonces, básicamente... Pero en la 1 todavía no demostraba superpoderes. O sea, superpoderes al nivel que después ya tenía telequinesis y piroquinesis, no. Pero ya era súper rápida. Exacto. O sea, ya estaba cabrón, ¿no? Entonces, la primera película sigue un poco la misma historia de... Bueno, hay unas instalaciones secretas debajo de una casa. La casa está... dirigida por estos dos güeyes, que eran un falso matrimonio, pero que de nuevo son super agentes cabrones, ¿no? Y pues básicamente es la misma cuestión, ¿no? Pero de nuevo ahora con superpoderes. Y dices, ah, vale madre. Y una poderosa supercomputadora de inteligencia artificial, la Reina Roja, que está controlando ese desmadre. Luego la 2, de nuevo, que yo considero que es la buena, sigue la historia de Resident Evil 2, el virus se desemboca en la ciudad, y es básicamente la historia de Resident Evil 2 y 3 combinadas, ¿no? ¿Sabes qué? El virus se esparció a toda la ciudad. La hija del científico está atrapada dentro de la ciudad. Y el científico les habla. Oigan, si me traen a mi hija, pues yo les aseguro que los puedo sacar vivos de este desmadre. Pero aguas, porque acaban de soltar al Némesis, un arma biológica super mamona, que está persiguiendo y matando gente. Ah, no mames. ¿Por qué no la pones tan difícil, cabrón? Y ya de ahí la historia de las películas se va por la ventana, completamente defenestrado el asunto, Porque aquí te dicen que algo que nunca ha pasado en la historia realmente de Resident Evil, quizás un poco en la 6, ¿no? En el juego. Es que el mundo se va al carajo. O sea, aquí te dicen, sí, ¿sabes qué? Pinche plaga zombie, no la controlamos. Y todo se fue al diablo. Y se rompió una jerga. Y cada quien se fue la verga. Sí. Entonces, bueno, básicamente Resident Evil 3 es, bueno, pues sí, ya estamos en un páramo deshecho, que es Las Vegas. Y pues, ni pedo. Hay que sobrevivir en lo que Wesker anda haciendo experimentos para ver cómo contrarresta el virus, porque ¡damn! Se puso bien cabrón el desmadre, ¿no? Y un grupo de sobrevivientes está buscando un misterioso lugar en donde dicen que no hay pedos. Luego en la quinta te dicen, ah, ¿y la cuarta? La cuarta. No, esa es la tercera, perdón, cuarta. En la cuarta es cuando te dicen, ah, ¿qué crees? Ese misterioso lugar donde no hay pedos es un barco. ¿Qué? Sí, es un barco donde hacen experimentos. Ajá, es esa es la cuarta. Es un barco en el cual se están haciendo otros experimentos genéticos para ver si arreglamos el pedo con el mundo. Y dices, para de mamar, ya no saben qué hacer, ¿verdad? No, pero en cada película te vamos a poner más personajes de tus juegos favoritos para que te... Ah, sí, pero los haremos una mierda. Entonces en el primero, creo que no sale nadie, realmente, ahí no sale ningún personaje. En el 2, pues quieras o no, sale Jill Valiente. ¿Y qué Jill Valiente? Interpretada por Sienna Guillory. Masita. No, no nos habíamos dado cuenta que te gustaba. Sí, luego en la 3 sale Carlos. Y sale Carlos Oliver, interpretado por este árabe que se me fue el nombre, que salía en las películas de la momia. Ajá. Ese güey. Luego en la 3 sale Claire Redfield, que no se parece a Claire Redfield ni a putazos porque la ponen bien ruca. Ajá. Es la estatipa de que salía en Heroes. Ajá, exacto, ¿no? Y dices, ah, ok. Old Claire Redfield, ¿no? Ajá. Luego en la cuarta, aparece... Chris, ajá, que está ahí, lo tienen... Está en una pinche cárcel, ¿no? Ahí, en algún pinche lugar, ¿no? Y ya se encuentra con la Claire y dice, ah, qué bonito es este desmadre, ¿no? Sí, sí, sí. Verga, ¿no? Pues, ¿qué crees? Hay un chingo de clones tuyos, Alice. Y todos tienen superpoderes porque a partir de la tercera película también ya tiene piroquinesis y telequinesis. La prota, así de... No mamen, no le quieren dar también que cague bombones o algo. Y ya, ¿no? No, pues ya no hay con qué hacer bombones, güey, no. Exacto, mames. Exacto, ¿no? Eso es el final de la cuarta. Luego empieza la quinta y dices, full of action. O sea, la morra tiene un pinche ejército de clones con superpoderes. Vamos a matar a Wesker, que ahí anda todavía enseñándola de pedo. Y el Wesker luego le quita los poderes, ¿no? Nel. Y ella, y mata a todos sus clones en una explosión. Y la mete en unas instalaciones secretas de Umbrella, que son una suerte como de colonia, que puede recrear diferentes ambientes, así como rusos, alemanes, japoneses y suburbios americanos, y que está hecha para testear las pinches armas biológicas. Y dices, ¡neto! Y lo cual te justifica que aparezca además Leon Kennedy, que va a salvar ahí el día, ¿no? Sale Ada Wong y regresa Jill Valiente, que ahora es la mala porque recuperan de Resident Evil 5. Que está poseída y que trae un escotazo con un insecto de metal aquí entre las boobies. Y dices, esto ya no tiene ningún sentido. No te preocupes. Se va a ir más al demonio. Porque después de todo ese desmadre, ¿qué creen? La mala realmente es la Reina Roja, que sigue siendo esta pinche inteligencia artificial mamona que quiere acabar con la humanidad. Así que Werkes dice, me la mató, es más mala que yo. A ver, te voy a inyectar esto, Alice. ¿Qué pedo? Ya tienes tus poderes de vuelta. Tenemos que pelear contra ella por el... bien de la humanidad. Por cierto, ahora soy el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué? What the hell, man. Ah, madre de Dios, creí que me está, que lo había conmigo, soñado. Ajá, no, y ya ves que al final se queda. Y conmigo está Ada Wong. Y el Leon. Y la Claire. Y el Chris. Y ajá, tú y yo. Somos el equipo definitivo contra los zombies. Definitivos. Ajá. Y así inicia la carrera de los Ultimates. Y eso te abre... eso te abre la puerta ahora a la supuesta última película que sale el año pasado, que se llama Last sale Chapter. El año que viene. El año que dije. Pasado. Sale el año pasado. Es que... estamos en el futuro. Es que ya les vale madre la continuidad, güey. ¡Hay super galletas! Si a ellos les vale madre, pues a mí igual. También, ultimadamente. Bueno, el año que viene la última película que se llama Last Chapter y que promete que ya va a cerrar esta pinche historia porque ya no tienen para dónde ir. Yo creí que le iban a llamar Resident Evil 6 The Expendables. Yo pensé que le iban a llamar Resident Evil 6 The Shit. The Big Shit. ¿Quién sabe, güey? Pero supuestamente ahora sí ya se acaba este desmadre. Sí, se me hacen bastante decadentes. De la 3 en adelante son una mierda todas. La 1 se me hace... No se me hace mala, pero si le quitas el nombre de Resident Evil. Ajá, o sea, si la llamaras, Zombie Hype o... La residencia del mal, si la llamaras. Ajá, si la llamaras Evil Resident, chinga. Pues es una buena película de zombies, no es mala. ¿Cuál? La 1. Pero no tiene nada que ver con el juego. Y la 2, me gusta el principio, pero ya de la mitad de la película en adelante es una reverenda mierda. Para mí se va al carajo cuando le dicen a la Alice que esto se va a solucionar a putazos con el Nemesis. Nemesis, se van a chingar a su bigotona. Y que el Nemesis se vuelve un monstruo con sentimientos. Porque era el güey de la Alice en la primera película. Ajá, entonces por eso te digo, o sea... Que ya llegamos a un punto de miedo y después pasamos a un punto de pinches mamadas. Sí, exactamente. Que... Pues eso fue Resident Evil, ¿no? Obviamente faltaron datos y cosas así. Pero ya no mames, son un chingo de juegos, un chingo de sagas. ¿Quieren leer todo? Ahí están los pinches libros. Hay libros, además. Está que aquí en México los pueden encontrar como a 50 varos, ¿eh? Sí. Están los cómics. Están las... Sí, hubo cómics de Resident Evil. Están los libros, los juegos, los cómics. Las películas. Ah, nota que sí se merecen, acuérdense que hay dos películas CG hechas en Japón, de Devastation y The Generation, creo se llaman. Ajá. Están buenas, están decentes. Uh-huh. Están decentes, sobre todo la primera. Pues hay que ver qué pasa al siguiente, igual quién sabe, no, hasta el momento no han dicho nada, solo han mencionado que iban a sacar este otro juego que nos mencionó. Es The Generation y Damnation. Ah, gracias. The Generation y Damnation, las películas CG. ¿Qué juego fue el que nos preguntaron? Viene el Umbrella Corps. Ah, el Umbrella Corps, pues yo vi el pinche tráiler, pues no, o sea, no me llamó la atención. Entonces es un FPS con zombies. Ajá. Como tantos otros ya. Y también basado dentro de un punto de... Resident 2 y 3. Chale. Pues no. Pero mamadrazo, ¿no tienen ganas de agarrar a los de Capcom y ponerle sus putazos? La neta sí. Pues ahí está. Pues esa es la. Eso fue Resident Evil en este capítulo de Halloween de la saga. Ajá. Ahora basado en juegos de terror que se vuelven de acción. Porque ya la semana que entra les hablamos de Silent Hill. Silent Hill, la siguiente semana, señores. A la verga. Va, chingada a su madre. Entonces, todos no olviden, estamos en Twitter, como Twitter. Saga Podcast. Todos estamos en Saga Podcast, como Saga Podcast. En Twitter, en Facebook, YouTube. Y iVoox. Y iTunes. iTunes. Sale, a chingada a su madre todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.